donde los escucha y lo escuchamos. De Rensis, ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. Es evidente que esta tiene que ver con los posicionamientos que han tenido los diversos candidatos ya acercándose al comicio. Pero también es menester que nosotros analicemos que esta elección del medio tiempo no va a modificar mucho, salvo en el caso de la provincia de Buenos Aires, donde podría modificar la relación en el Senado, y si Cambiemos logra mayoría en el Senado provincial, podría conseguir un objetivo que lo tiene escondido Vidal arriba de su escritorio tapado por algunos papeles, y que es la fragmentación o la división de los distritos, como La Matanza, por ejemplo, donde habitualmente el peronismo suele alzarse con el santo y la limosna. Entonces, esta elección tiene la particularidad de marcar ese tipo de cuestiones, pero no en lo que hace sustancialmente a la política nacional. Porque es indudable y es evidente que Macri, cualquiera sea el resultado, seguirá avanzando con su proyecto político y con sus intenciones de ofrecer una flexibilización, no solo laboral, sino también en aquello que él considera que tiene que bajar, y que es el costo de los puertos, o sea, el flete portuario, el manejo de la flexibilización también en cuanto al aire argentino, con las low cost, es decir, van a venir empresas que van a vender pasajes más baratos, lo que va a ir trayendo diversos conflictos. Es decir, un conflicto que se va a plantear indudablemente va a ser para la propia UTA, porque 20.000 choferes de largas distancias van a correr riesgo, porque si hoy el avión está compitiendo con los micros, obsérvese que cuando vengan con tarifas más reducidas que las que tienen hoy las líneas que están haciendo el cabotaje en la Argentina, como Aerolíneas Austral o TAN o cualquiera de las que vuelan, nos encontraríamos entonces con una competencia abierta del avión en cuanto a costos y pasajes al tema de los micros. ¿Y qué va a pasar allí? Los empresarios de los micros van a volver a pedir subsidios que tenemos que pagar entre todos los argentinos para que no se levanten servicios. Y en el mientras tanto, en el medio de esos 20.000 trabajadores que son los choferes de larga distancia, afiliados a la Unión Tranvías Automotor, con un signo de interrogante. Es decir, cuando se flexibilizan las actividades, siempre se está perjudicando indirectamente a otros sectores. Cuando se quiso sacar el hecho de el clearing bancario, el tema de los papeles que circulaban, saltó Camioneros, porque cuando dijeron que se iba a manejar por internet, se iba a hacer casi inútil el uso de camiones y de camioneros. Y entonces se frenó por allí. Entonces, como hay muchas cosas ligadas entre sí, una reforma como la que quiera hacer el gobierno tendrá que ser organizada, pautada y negociada con los dirigentes sindicales. Pero ¿qué pasa? Va a ir haciendo por convenio, o sea, se va a ir modificando estrictamente cada uno de los convenios y van a ir adecuándolo. De hecho, ya lo hicieron con ESMATA por el tema automotriz, lo hicieron con los petroleros de Pereira y lo hicieron con la construcción, porque ellos consideran que cuando pueden sentarse a dialogar y estudiar parte de lo que es el convenio de cada uno de los gremios, será mucho más fácil ir recomponiendo en acuerdo con los sindicatos y no empuja o en pelea por todo el paquete en conjunto. Es decir, se viene sí o sí la flexibilización y se viene sí o sí la reforma estructural de impositiva, porque las medidas, si hubieran sido absolutamente populares, se anunciarían antes de las elecciones. Cuando usted se reserva el derecho de hacer una reforma después del comicio, es por dos cosas. Primero, porque necesita el respaldo electoral, y segundo, porque no es muy bueno anunciarlo antes porque se pueden perder votos. Por lo tanto, estamos ante la posibilidad concreta que terminado el comicio, del próximo comicio, y cualquiera sea el resultado, avance el proyecto de reforma estructural que tiene Macri y que dice que en estos dos años tiene que ser la cuestión central de todo su trabajo y de toda su organización para pretender después presentarse a cuatro años más de gobierno. En el mientras tanto, estas cosas están ocurriendo, el peronismo tiene una necesidad urgente de reagrupar fuerzas y también están estructurando y trabajando para después del comicio. Podemos decir entonces que esta semana, que hoy finaliza, tiene que ver con la próxima semana, ya diríamos casi del tiempo futuro. Todo lo que venga pasando a partir del lunes y hasta el día que se vote tendrá más que ver con el futuro que con la propia realidad del presente, porque allí se van a jugar otras cosas para saber cómo va a estar no solo el Parlamento, de acuerdo al resultado electoral, cómo van a estar las gobernaciones, cómo van a estar los consejos deliberantes, sino para saber concretamente de qué se trata cuando se paren todos frente a la posibilidad de que Macri quiera un nuevo periodo. ¿Quién se puede oponer? El peronismo. Y el peronismo, como está hoy fragmentado y dividido, difícilmente lo pudiera contener o pudiera evitarlo. Por lo cual, se considera que si Cristina pierde las elecciones, van a pasar de factura, como costumbra hacer el peronismo cuando se pierde, y a partir de allí la reorganización. De hecho, varios intendentes ya han hablado con Pichetto, de hecho, se están produciendo reuniones casi todos los días para saber cómo se sigue después de las elecciones. Termina una semana con varias novedades en materia de cuestiones que son ajenas a la política, pero que influyeron. La clasificación argentina, aunque parezca mentira, tiene una tremenda importancia para la gente del PRO, que casi festejó con champán los tres goles de Messi, porque se sentían que eran tres goles de Macri. Es decir, ellos creían que si Argentina no iba al Mundial, el mal humor que se iba a instalar en la sociedad podría ser, para el punto de vista electoral, una de las cuestiones negativas. La otra fue la evaluación de la conferencia de prensa de Cristina, que ustedes saben no arrojó un balance de convencer a mucha gente, como diciendo los votos que tenía los sigue teniendo, ni ganó ni perdió votos con la conferencia de prensa, no movió mucho y eso al gobierno le vino bien. Y lo otro va a ocurrir el lunes, cuando en el estadio de Racing Cristina Fernández tenga que hacer una demostración de fuerza para ver cuánta gente junta, qué cosa dice, qué mensaje hay allí en el cierre de campaña. Por lo tanto, este viernes para todos nosotros tiene más que el hoy, el futuro. El futuro porque dentro de 7 días y dentro de 15 días estaremos seguramente sujetos a otras cosas que hoy ni siquiera se vislumbran. ¿Cómo puede ser que por primera vez en su vida Cristina pierda una elección? Viene invicta de todas las veces que participó. Esta vuelta podría llegar a perder frente a Cambiemos y eso podría restarle después operatividad política dentro del Senado y en su proyecto personal. Y si Cristina llegara a ganar, que es la otra pregunta, allí aparecería entonces una perspectiva de que otra vez se pudieran llegar a convocar a distintos sectores para ver si están en condiciones de enfrentarse a la reelección de Macri. Es una elección parlamentaria, nadie va a parar a nadie. Cuando dicen que para parar a Macri hay que votar a uno u otro, nadie lo va a parar, porque el presidente tiene mandato constitucional por 4 años y esta es una elección del medio tiempo. Para Cambiemos es fundamental, pero atención, tienen su propia grieta y su propia crisis con los radicales y pueden tener un dolor de cabeza. Y anótense un nombre para el futuro. Denle un tiempo prudencial y esperen la posición de Carrió con relación al gobierno y cuando empiece a explotar todo por las denuncias de Carrió contra las cosas que no le gustan del propio gobierno. Así terminamos esta semana donde nadie sabe cómo va a comenzar el post-elecciones, pero nosotros vislumbramos que se viene en el peronismo una reorganización urgente para enfrentar y evitar la reelección de Macri. Y para Macri se viene lo que él cree que va a ser definitivamente la gran etapa de sus reformas, de sus proyectos para hacer reforma laboral, reforma impositiva, reforma de tarifas, etcétera, etcétera, para una Argentina que él dice que está atada a las mafias. Y cuando el presidente dice que hay que luchar contra las mafias, todos nosotros coincidimos y queremos ayudarlo. Por eso sería bueno que se investiguen por qué tanta gente allegada al gobierno se sigue beneficiando con las obras y las licitaciones más grandes. La seguimos antes de las elecciones y después de las elecciones con la misma idea. Malos hubo siempre. El asunto es encontrar uno bueno que a los argentinos los haga felices. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Muy buenos días. Esto es de Rensis ayer y hoy, y como todos los días estamos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana haciéndoles compañía. Hoy comienza la celebración de la Semana Internacional de la Familia, que transcurre entre el 13 hasta el 19 de octubre. La familia es una institución inmemorial en la que la persona nace, crece y se desarrolla, y es desde su seno que interactúa con la sociedad. Siempre es propicio acentuar sus valores, pero más aún en estos tiempos en familia, que las dificultades tienden a desvalorizarla. Hace tiempo que la familia es considerada con total justificación como la célula básica de la sociedad, porque es en ella donde nace la vida y se define la persona, su carácter, su personalidad y sobre todo su educación y comportamiento social. El ejemplo que un niño recibe dentro de su propia familia es el que lo va a marcar para siempre en su inserción social y en su relación con el prójimo. El hombre por naturaleza está destinado a vivir en familia. Así está implícito en la condición humana y de los seres vivientes en general. Desde el principio es la más fidedigna transmisora de tradición y la institución por excelencia en la que se conservan y transfieren los valores de generación a generación. Por eso es una institución inalterable. Uno nace y muere dentro de la misma familia y en ella crece, pero también la hace crecer y perfeccionarse. En otros aspectos de su vida el hombre es más cambiante. El trabajo, los amigos, las pasiones se pueden ir modificando con el paso del tiempo. Pese al tan contundente peso propio de la institución familiar, se vislumbran en nuestros días algunas nuevas formas de familia que tratan de imponerse en nombre de la modernidad y el progreso, pero en realidad no hacen sino tergiversar y forzar un orden natural intrínseco a la condición humana, y tarde o temprano las consecuencias de estos desvíos suelen ser irrevocables. Esta semana la familia nos ofrece una ocasión inmejorable para reforzar el concepto tradicional de familia, no porque corresponda a una convención social, sino porque responde a un designio natural e irrenunciable. Si nos sentamos a prestar suma atención a los niños y jóvenes, se nos representa seguramente la realidad familiar de cada uno de ellos. Es importante valorizar esa realidad, destacando la solidaridad, la aceptación del otro, diferente o no, la fraternidad. Vividas naturalmente en familia son en definitiva la característica de la familia, una comunidad de amor. Este objeto tiene como objetivo el descubrimiento por parte de los niños de los valores que son los pilares para la unión familiar. Trabajarlos desde sus primeros años de escuela, fomentar el desarrollo de hombres y mujeres capaces de lograr vínculos de amor, respeto y solidaridad, no solo dentro de su núcleo familiar, sino también dentro de esta sociedad actual. Valoren los vínculos y sentimientos familiares, compartan actividades dentro y fuera del jardín escolar de los chicos, disfruten de tener y formar parte de una familia y ejerzan sus derechos a tener una familia. Tenemos tiempo y hagamos con los niños nuestro árbol genealógico. ¿Se han fijado en la forma de los árboles? Es un árbol frondoso de un solo tronco. Se desprenden muchas ramas de la que a su vez salen más ramas, pues así como un árbol crece cada día y en cada temporada obtiene nuevas ramas y hojas y frutos, así tu familia y la mía han crecido a lo largo del tiempo. Cada vez que tus papás o tus tíos o algún otro pariente tiene hijos, se ramifica el árbol de tu familia y se hace más grande y más grande y más grande. Y usando esta comparación entre los árboles y la familia, se inventaron estos árboles genealógicos que son la historia del crecimiento de las familias acomodadas en un dibujo con forma de árbol. El general Perón decía: queremos que las futuras generaciones argentinas sepan sonreír desde la infancia. Bajo los gloriosos pliegues de nuestra bandera no puede ni debe haber niños argentinos que no puedan ir a la escuela o que tengan que ir a ella mal alimentados. Tampoco los debe haber que vivan desnutridos, en hogares sin luz y sin calor. Luchamos los hombres de este gobierno porque vosotros los niños puedan vivir despreocupados del presente, entregados a vuestros juegos y a vuestros estudios, amparados en una familia cristianamente constituida, seguros del porvenir. Y el Papa Francisco dijo: si el amor es una relación, se construye como una casa. No querrán construirla sobre la arena de los sentimientos que van y vienen, sino sobre la roca del verdadero amor, el amor que viene de Dios. La familia nace de este proyecto de amor que quiere crecer como se construye una casa, que sea lugar de afecto, de ayuda y de esperanza. Hoy la familia es despreciada, es maltratada, y lo que se nos pide es reconocer lo bello, auténtico y bueno que formar una familia. Ser familia hoy, lo indispensable que es esto para la vida del mundo y para el futuro de la humanidad. Hagamos nuestro propio árbol genealógico y reforcemos este importante vínculo que es la familia. No dejemos que los avatares de la vida destruyan este vínculo milenario y que nos acoge a todos en su seno. Y para recordarlo, recordarlo con alegría. Aquella familia de la televisión, los Campanelli, que nos representaba un poco a todos los argentinos, que la mayoría somos descendientes de inmigrantes y muchos de criollos. No hay nada más lindo que la familia unida. Sentir palpitar la misma sangre, sentir que es uno solo el corazón. No hay nada más lindo que la familia unida, con un cariño puro de cristal. Qué hermoso que es vivir con la seguridad de amar y ser amado de verdad. Con la satisfacción. Hola, ¿cómo está, familia? Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Renzis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Buen día, Enrique. ¿Cómo te trata este viernes, último día de la semana? Con mucho frío, Dios. Buen día. Demasiado para mi gusto. Exacto. 10 grados 8 en este momento y lloviznas intermitentes, pero que parecen, como decía Enrique Cadí, como esa garúa cruel que nos empuja y nos moja, ¿viste? Que se hace y nos traspasa la ropa. Que se acentúa con sus púas, decimos, sí, ¿no? Se acentúa con sus púas. En una maravillosa metáfora de propia de Enrique Cadiz. Exactamente. Bueno, tenemos información, después nos vamos a ocupar como diariamente de el entrenador de la selección argentina, que no para de hacer declaraciones que no debería hacer, ¿no? Estuvo viviendo de Chile un montón de tiempo y bueno, los chilenos reflotaron un viejo reportaje que dio hace 12 años cuando dejó la selección chilena después de ganar la Copa América como local. Pero después nos vamos a acordar y ocupar precisamente del inefable entrenador de la selección argentina, Jorge Sampaoli. No se debe hablar más de nadie, menos del caído. No. Pero es una falta de respeto total. Totalmente. Ahora, los chilenos se burlan de ellos mismos. Sacaron, y lo deben haber hecho profesionales, porque está muy bien hecho. Comparan a Chile y al seleccionado con la película Titanic. Ajá. Y utilizando la última escena, la del hundimiento, el barco se llama Chile. Claro. Y le pusieron a los que se están ahogando en el agua la cara de los jugadores. Exactamente. Muy bueno. Nosotros no lo podemos mostrar porque esto es radio, no. Exacto. Podemos mostrar un video. Bueno, pero la información deportiva hoy por hoy pasa por River. Vos sabés que tiene que jugar la Copa, la semifinal de la Copa Libertadores frente a Lanús. Se fue Driussi en su momento, se fue Alario, ha perdido goleadores muy importantes. Le queda un delantero, lo tiene a Larrondo todavía lesionado, y solamente tiene Ignacio Scocco como hombre de punta, además de Borré. Pero el goleador, el hombre, la pieza fundamental, el hombre gol del equipo de Marcelo Gallardo es Ignacio Scocco. Entonces, como podés hacer modificaciones a la lista, cosa que no ocurre en la Champions, en la Copa Libertadores sí ocurre, podés hacer modificaciones. River está pensando en traer un jugador, y ese jugador es nada más ni nada menos que Darío Sitanich, el delantero de Banfield, el goleador de Banfield, una pieza fundamental en el equipo de Falcioni, al que Gallardo ya habló para poder convencerlo para que venga a River. ¿Cuál es la traba de esto? Son los pocos días que quedan, porque la incorporación debe hacerse antes del comienzo de la ronda, y es la última posibilidad que tenés de incorporar un jugador, porque ya en la final no podés hacerlo. Si pasa a la instancia, River tiene que jugar con el plantel que tiene. River ofreció 3 millones de dólares por el pase de Sitanich, pero obviamente la dirigencia de Banfield le contestó que no. Eduardo Espinosa, el presidente del Club del Sur, dobló la apuesta, Diego, no, dame 6. Claro, no, porque además, ¿sabes qué pasa, Diego? Tiene una cláusula de salida de 10 millones de dólares. Ah, bueno. No es negocio para Banfield. Y quiere quedarse con toda la ficha arriba. Porque si le viene una oferta del exterior, eso es otra cosa. Difícil, porque hoy por hoy el jugador tiene 33 años y no tiene poder de reventa. Pero River sabe, por eso no quiere pagar tanto. No puede ser, sí, la locura. ¿Lo puede tener cuánto? Claro. 3 años más. Y más o menos. La idea es que venga ahora, pero no que juegue los 4 partidos únicamente de la Copa Libertadores. Quiere ya asegurárselo para el año que viene. Por lo como que tiene para que comprar, reemplazar a salario. Claro, exacto. Pero, y por eso tiene que comprar toda la ficha. Banfield quiere vender toda la ficha. Lo que pasa es que, obviamente, pesa la palabra del entrenador del equipo banfileño, Julio César Falcioni, que dice: no, yo no quiero que se vaya, pero esto lo resuelve políticamente la comisión. Claro, no puede hacerlo de otra manera. Así que veremos si lo puede resolver este tema River, lo puede incorporar. Y otra cosa que pasa por el Club Millonario hoy por hoy es el tema de la posibilidad concreta, y hablando de Chile, es de que la Federación Chilena de Fútbol le ofrezca a Marcelo Gallardo que se haga cargo del seleccionado de aquel país el año próximo. Así que es una posibilidad cierta. Son 2 candidatos que tiene, porque lo de Pellegrini, que comentábamos ayer, el ingeniero que dirigió San Lorenzo y en River, es muy difícil. Él está en China, está muy contento, está ganando mucha plata y le va muy bien. El tema de Gallardo yo lo veo complicado, pero hay otro argentino que puede llegar a ponerse el buzo de técnico de la selección chilena, que es Eduardo Berizzo, el Toto Berizzo, bueno, que fue el que reemplazó a Sampaoli en el Sevilla de España, y que ahora tiene la chance de dirigir, o por lo menos quiere la Federación de Chile, la Federación de Fútbol, que se haga cargo del seleccionado chileno. Bueno, son 3 posibilidades, porque al resto de los seleccionados de América, con un entrenador argentino no le fue mal. A nosotros no va mal con los entrenadores argentinos. Sí, ahora si lo convencieran a Gallardo de irse a Chile, la AFA tendría que salir a buscar que se haga cargo de la selección argentina. Y yo creo que dejarnos que se nos lleven a Gallardo para que vaya a entrenar a Chile, no hay mucho que pensar. Entre Sampaoli y el muñeco, me quedo con el muñeco. Hay una distancia muy grande en todo, absolutamente en todo, en personalidad, en forma de trabajo, en seriedad. Todo favorece a Gallardo, todo está a favor de Gallardo, debería ser así, pero bueno. La disciplina que logra dentro del equipo, exacto. Porque sí, no veo nunca que los chicos de River tengan algún problema, que salgan en los medios porque están haciendo en una guata en algún lado. Exactamente. Por lo tanto, Gallardo los lleva encaminados. Pero además, Diego, Gallardo tiene una virtud fundamental, que es, él le da mucha posibilidad a los chicos del club. Sí. O sea que, con lo cual, si se hiciera cargo de la selección argentina, se va a hacer un trabajo en serio con los juveniles, cosa que no ha pasado desde la salida de Pekerman. Desde que lo agarró Gallardo, claro, River tiene un estilo de juego y lo mantiene, no importa los cambios de jugadores que haya. Exacto. Y le da mucha preponderancia a los chicos del club. Pasó con el chico Martínez Cuarta, que ahora está suspendido por el doping que pasó en la Copa Libertadores, que le ocurrió a él. Pero Ezequiel Palacios, que el otro día hizo un gol, que es de las inferiores del club, y cuando Gallardo pide un jugador es muy específico. No le ha ido bien muchas veces, lo señalábamos la otra vez con el caso de Arturo Mina. En el caso de Arturo Mina, el ecuatoriano sí fracasó. Pero cuando pide es muy específico. Le salió mal lo de este muchacho que vino del central, que vino de Racing. Se me hizo una laguna ahora. Ya me voy a acordar. Y también se le falló el tema de la Rondo, que está lesionado. O sea, son cosas, le han venido llenas y vacías, pero siempre con un trabajo serio. Yo creo que si quiere apuntar a un trabajo serio con un técnico joven y capaz, debería apuntarse en el caso de Marcelo Gallardo o en su defecto a Guillermo Barros Schelotto, que me parece que son los técnicos que más posibilidades o que más capacitados se han mostrado para dirigir la selección, y no el muchacho este que tenemos ahora, que realmente no da la talla, sinceramente no da la talla. Sí, si no hubiera sido San Lío, no sé qué hubiera pasado. No, exacto. Pero estuvo muy bien el presidente de la AFA, ¿no? Diciendo que ahora el que se viene... Fue Ecuador, gracias al Brujo Manuel. Claro, además dice que ahora se va a ver el mejor Messi. Ojalá. Yo no me lo imagino a Grondona llevando un brujo para solucionar el problema de la selección. Yo estaba ayer con un grupo de periodistas reunido a la noche y les decía a alguno que Grondona no lo tenía ni para limpiarle ni para trapearle la puerta de la AFA a Sampaoli. Pero bueno, son decisiones dirigenciales en las cuales uno no puede meterse. Uno opina. Y si uno piensa mal y trata de fumar abajo el agua, diría... ¿Qué negocio fue pagar tanta plata para traer a Sampaoli? Sí, que además no ha demostrado no estar a la altura de las circunstancias. No está a la altura de las circunstancias. Entonces, es que es un simple seleccionador más. No hay un entrenador. Hace cuatro cambios que cambiamos, cuatro entrenadores, ninguno fue más que un seleccionador. Ninguno pudo dirigir y formar el equipo porque tampoco le dieron tiempo. Porque Martino terminó pegando el portazo y yéndose... Porque nunca le dejaron hacer nada. No. Era un simple seleccionador. Exactamente. Pero además, pero además, otra cosa, digo, Sampaoli trata de privilegiar su estilo de juego o su proyecto por encima de los resultados. Yo creo que debería conjugarlo, van de la mano. O sea, no está despegado, no está disociado el tema de el juego, la forma de jugar con el resultado. Si vos crees que más importante es desarrollar tu idea, como dijo después del partido con Perú, que ganar un partido, y además después de ese partido dijo que el equipo había sido contundente. Bueno, el partido hay que avisarle que terminó 0-0, sí. Que por esa situación Argentina estuvo al borde de la eliminación. Pero bueno, así son las cosas. Tenemos un entrenador muy particular, creo que como asociado mucho a lo que pasa en la Argentina, en lo político también está. Creo que tenemos el seleccionador que nos merecemos, ¿no? O que se nos parece. Exactamente. Es como dice Miguel, que no tenemos los gobiernos que nos merecemos, sino los gobiernos que se nos parecen. En el caso de la selección. En la selección nos pasa lo mismo. Exacto. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Se cumplen hoy 45 años de la epopeya de los jugadores de rugby uruguayos y de la catástrofe aérea de los Andes. El 22 de diciembre de 1972, la Fuerza Aérea Chilena rescató a 16 jóvenes uruguayos que sobrevivieron durante 72 días a un accidente aéreo en la cordillera de los Andes, donde murieron 29 personas. El accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, conocido el hecho popularmente como el Milagro de los Andes, ocurrió el 13 de octubre de 1972, cuando el avión militar con 40 pasajeros y 5 tripulantes que conducía al equipo de rugby All Christians, formado por alumnos del Colegio Uruguayo Estela Maris, se estrelló en un farallón de la cordillera de los Andes en Mendoza, a 3.500 metros sobre el nivel del mar, en ruta hacia Santiago de Chile. El grupo pudo sobrevivir durante 72 días y no morir por inanición, gracias a la decisión grupal de alimentarse de la carne de sus compañeros muertos, que estaban enterrados en las afueras del fuselaje bajo la nieve. No fue una decisión fácil de tomar, y en un principio algunos rechazaron hacerlo, pero pronto se demostró que era la única esperanza de sobrevivir. Muchas consideraciones pasaron por el tema religioso católico. Pronto se impuso la regla o exigencia de no utilizar como alimento a ningún familiar cercano, ni tampoco a ningún fallecido del sexo femenino. Roberto Canessa y Nando Parrado decidieron salir a pedir ayuda y caminaron unos 55 kilómetros durante 10 días hasta encontrarse con el arriero chileno Sergio Catalán en la precordillera Curicana, del sector de los Maitenes. Recorrieron un río para vadearlo casi día y medio, pero no podían lograrlo por la crecida del deshielo. Roberto Canessa comenzó a sentirse enfermo, porque lo que igual Nando debió llevar las dos mochilas. Al amanecer vieron en la otra orilla a un huaso chileno que los observaba. Nando intentó comunicarse con él, pero el fragor del río no permitía que se escuchase su voz. Entonces el huaso ató hojas de papel y un lápiz a una piedra y las lanzó por sobre el río. Nando, a duras penas por su debilidad, logró hacerle llegar un mensaje escrito donde dicen ser sobrevivientes de un avión siniestrado. El arriero entendió el mensaje, les lanzó un poco de pan y se dirigió al retén del Puente Negro a cargo de carabineros chilenos, con el capitán Curvis al mando, que es el más próximo y a 10 horas de marcha, y dio la noticia. Una patrulla de carabineros se dirigió al sector y les brindaron ayuda. El 22 de diciembre, los pilotos chilenos Carlos García, Jorge Massa y Mario Ávila se preparaban para volar en un DC-6 a Punta Arenas cuando recibieron, incrédulos, la noticia de que habían aparecido sobrevivientes del avión uruguayo extraviado hacía más de 2 meses en la cordillera. La Fuerza Aérea Chilena había hecho 66 misiones sin resultados y suspendió la búsqueda. Carlos García solicitó 3 helicópteros e inmediatamente se trasladó hacia el sector Los Maitenes de Curicó. Se había levantado una densa niebla y esto, en circunstancias normales, habría frenado la tarea de rescate, pero se decidió proseguir a pesar de que la visibilidad no era mayor a 100 metros. La niebla se levantó a eso de las 12 y Nando Parrado sirvió de guía a los helicópteros. Una vez a la vista del sitio del accidente, los pilotos chilenos comprendieron que el rescate iba a ser muy difícil debido a la pendiente del terreno, pero mientras los 14 sobrevivientes saltaban jubilosos y gritaban de alegría. A 45 años del milagro de los Andes, que dio lugar a un libro y una película titulados Viven, no quería dejar de recordar a estos valientes jóvenes, hoy hombres grandes de mi edad por lo menos, que le pelearon a la muerte y a la naturaleza para defender su propia vida y las de sus compañeros sobrevivientes. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Vamos a recordar al gran artista plástico Eduardo Sivori. Nació en Buenos Aires el 13 de octubre de 1847, falleció el 5 de junio de 1918 en esta misma ciudad. Pintor argentino considerado el introductor y máximo exponente del realismo pictórico en nuestro país. Dueño de una vocación temprana, recién a los 27 años de edad, viajó a Europa y ahí pudo desarrollar cabalmente su carrera artística en París, donde vivió de 1873 a 1876. De regreso en Buenos Aires, continuó sus estudios con José Agujari, Francesco Romero y Ernesto Charton de Treville. Fue uno de los fundadores de la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes de Buenos Aires, antecedente directo de la Academia Nacional de Bellas Artes. En 1882 regresa a París y allí toma clases con Jean-Paul Lorenz. Radicado definitivamente en la Argentina, se volcó paulatinamente a la temática del paisaje pampeano y se lo recuerda por ser de los primeros artistas que introdujo la técnica del grabado. Y en esa técnica realizó su autorretrato, que parece una fotografía por su realismo. Eduardo Sivori, un grande de la pintura argentina, un inmortal por derecho propio a través de sus hermosas pinturas. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Enrique. Sí, vos sabés, Diego, que bueno, Fernando Gago sufrió la lesión que sufrió en el partido con Perú por las eliminatorias. Ayer fue operado por el doctor Batista de su rotura de ligamento cruzado, que lo va a tener alejado de las canchas por entre 6 y 8 meses. La complicación es para el entrenador argentino Jorge Sampaoli, pensando en el Mundial, porque lo tenía muy en cuenta justamente para ese magno evento el año próximo, y ya se tienen dudas respecto de la posibilidad de que Gago llegue a estar en el plantel definitivo que afronte ese compromiso, porque la lesión, al ser de tan larga recuperación, casi que le da los tiempos muy justos para poder integrar el plantel, ese plantel que va a disputar el Mundial. Así que habrá que ver si llega, porque además circulaba la versión muy fuerte, más allá que fue desmentido por un especialista como el doctor Giuliano, Walter Giuliano, cirujano ortoscopista, que es justamente además especialista en ese tipo de lesiones, que no cree que por esa situación el jugador se deba retirar, o no es común que se pueda retirar un jugador por ese tipo de lesiones. No es como antes, porque te acordás que se rompían los jugadores, y le pasó a José Salomón, un jugador de Racing. Sí, el Gordo Salomón, que claro, después hizo comentarista de deportes y trabajó mucho tiempo en Radio Splendid. Exactamente. El deportivo de Radio Splendid. Exactamente. Y bueno, hoy por hoy eso no ocurrió, bueno, habrá que ver. Por lo pronto, para el partido del domingo, lo va a reemplazar la estrella que trajo Boca, el tan codiciado Najitán Nández, el jugador de Peñarol que finalmente arribó a Boca, lo va a reemplazar para el partido del domingo frente a Patronato. Bueno, esperemos que Pintita, el conocido Pintita, pueda recuperarse y pueda estar, porque creo que puede ser un jugador que le sirva mucho al club. Y lo va a reemplazar por lo menos por 8 meses. Sí, exactamente. Además, bueno, después hay que esperarlo, porque va a estar falto de fútbol, la recuperación, prácticamente un año, bueno, se le va a hacer. Pero cuando se estaba operando, Gago se enteró que iba a ser papá, otra vez. Ah, por, bueno. Por tercera una vez. Alegría, por lo él menos. Está casado con Gisela Dulco, la extenista, la, sí. La conocida extenista. Excelente bueno, tenista. Sí, sí. Muy bella, además, y que le va a dar la posibilidad a Gabo de ser papá, si no me equivoco, por tercera vez. Así va que a tener tiempo de pasar con el nene. Sí, o sí. Con la nena. Lo exactamente. Que la cuestión es que, bueno, tuvo una de cal y una de arena. Y una de arena. Exacto. Como la vida te da siempre esas cosas. Exactamente. Así que esperemos que Fernando haga esas compensaciones. El presidente de Macri está involucrado totalmente en la campaña para estas elecciones que se van a producir dentro de, si no me falla la cuenta, porque siempre me lleve matemática a marzo, 9 días. Exacto. Y ayer estuvo en el interior del país y en el discurso dijo que para él el cambio vino para quedarse. Esto lo expresó en Santa Rosa en su deseo de que la actual sea la generación que vino a cambiar la historia para siempre en la Argentina. El presidente Mauricio Macri expresó su deseo en ese sentido al encabezar un acto de campaña en el Club El Fortín de Santa Rosa en La Pampa de cara a las elecciones legislativas del próximo 22 de octubre junto a dirigentes de Cambiemos locales y vecinos que colmaron el salón del club. Macri volvió a remarcar las diferencias con el kirchnerismo al señalar que el país no quiere convivir con la mentira, la mafia y la corrupción, sino vivir con la verdad y que todos tengan oportunidades. El cambio vino para quedarse, apuntó el presidente en una línea crítica contra los abogados laborales. El presidente fustigó, hay que terminar con la mafia de los juicios laborales en el que un trabajador le hace un juicio a una pyme y termina dejando sin trabajo a su compañero. Durante el discurso, el presidente dijo que uno de los presentes alzó la voz pidiendo por los mapuches y el mandatario redobló la apuesta y sostuvo que todos tienen que tener oportunidades, también los mapuches y los pueblos originarios tienen que tener la oportunidad de trabajar. Y respecto a la situación económica y social, consideró que lo peor ya pasó y que el año que viene la Argentina volverá a crecer. Como vemos, se puso la camiseta de Cambiemos y está en campaña en todos los actos en los que está recorriendo el interior del país. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La querida y admirada Tania en el recuerdo en el aniversario de su natalicio. El 17 de febrero de 1999, hace 18 años, el tango se quedó sin voz. Se iba Tania a los 105 años de edad. Eso me lo decía siempre el querido amigo y periodista de televisión, ahora se me borró el nombre, se va a enojar. Que yo con... No, se va a enojar con conmigo. Ahora me acordé Lolo, el central Lolo, ahora vamos a acordarnos de... Rómulo Berruti. Ahí está, Rómulo me decía Rómulo. Siempre, tiene más de... Ya cumplió 100, tiene más de 100. Yo le decía, Rómulo, ¿qué va a tener más de 100? Íbamos a tomar café con ella en Cambalache, al costado del Teatro Cervantes, y me decía, tiene más de 100, pero no quieren que se lo festejen. Y cuando falleció... Tenía 105 y le tuve que dar la razón, pero no los parecía que los tuviera. Ana Luciano Divi, su verdadero nombre, nació en España, en la ciudad de Toledo, el 13 de octubre de 1893. Falleció en Buenos Aires el 17 de febrero de 1999, más conocida como Tania, centenaria cantante y actriz que desarrolló una valorable carrera en la Argentina. Era la esposa del querido Enrique Santos Discépolo y de hasta su temprana muerte, y fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Era hija de un militar y, para emular a su hermana mayor que cantaba óperas, estudió canto y baile. En su niñez intervino en un grupo de niños que actuaba en su colegio de Valencia, interpretando versos, obras de teatro y zarzuelas. Y allí fue donde definió su seudónimo, por el cual fue conocido internacionalmente, Tania. Y lo hizo tomando el nombre de una compañera de escuela que era rusa. Sin embargo, antes había actuado con el nombre de Ana Luciano, mientras que su hermana lo hacía con el de Isabel Luciano. A los 18 años tenía su propia compañía de varieté, con la que recorrió Barcelona, Alicante y Madrid, y donde figuró como la Lucianito, Tania Bisdi y Tania Mexican. Este último surge porque estaba casada con el bailarín Antonio Fernández, conocido popularmente como Mexican, y de quien se separó en Montevideo. Con la popularización de los cuplés, hizo pequeñas giras por Valencia, y su trabajo importante lo tuvo en una troupe integrada por cantantes, bailarines y acróbatas, con los cuales recorrió París. En 1917, a los 24 años, llega a Buenos Aires junto a la troupe ibérica, encabezada por Teresita España, La Chachabella y Pablo Palitos, que después se radicaría en la Argentina, que iba a actuar en el Teatro Casino, habiendo aprendido nuevos tangos como La Luz de un Candil y Sentencia. Se fue a trabajar a San Pablo en Río Grande y Pelotas en el Brasil, y fue animada por el guitarrista Mario Pardo a cantar tangos. Su debut con la música ciudadana se llamó Fumando Espero, con el que tuvo un éxito muy grande, por lo que volvió a Buenos Aires para actuar en el cabaret Chantecler y posteriormente cantar con Osvaldo Fresedo. Cantó tangos como Esta Noche Me Emborracho, A la Luz de un Candil, Sentencia, con la orquesta de Roberto Firpo en el Folies Bergère, homónimo del Bataclan francés que funcionaba en la calle Cerrito. José Razzano le presentó en 1927 a Enrique Santos Discépolo, con quien rápidamente comenzó una relación sentimental. En sus comienzos trabajó en Boat y en su juventud llegó a conocer a Alfonsina Storni, Federico García Lorca, Lola Membrives y a Carlos Gardel en Francia. Sus mejores interpretaciones fueron La Violetera y Agua que no has de beber, mientras que otras giras registradas en discos como Columbia, Víctor Odeón, Music Hall y hasta en Magenta, en 1931 acompañó a su pareja Discépolo a Chile, siendo ella integrante del espectáculo Piernas Inquietas. Gracias a Discépolo participó en el teatro y en el cine en tres películas: El Pobre Pérez, de Luis César Amadori; Cuatro Corazones, con Herminia Franco y Gloria Guzmán; y Caprichosa y Millonaria, para la empresa CIDE. Su carrera estuvo ligada al nombre de su marido, quien la acompañó por más de 21 años hasta su temprana muerte. Interpretó roles en La Perichona y en Mis Canciones, y en 1933 actuó en la obra de su esposo Van der Bar, y en el 35 en Winter Garden. En el 37 estuvo en Radio Municipal, la vez que Discépolo tuvo una gran orquesta bajo su dirección. En el 46 actuó en Radio Ormundo con la orquesta de Mariano Mores, y en el 47 en Radio Belgrano con Discépolo en el ciclo Cómo Nacieron Mis Canciones. Ese año, junto a Discépolo en Radio Belgrano, protagonizaron Así Nacieron Mis Ancianos. Tania debutó en Radio Prieto, después pasó por Radio París, Belgrano y Del Pueblo. Sus personajes livianos y encantadoramente distraídos se prolongaron en otras piezas de su marido, como en Bloom en el 49 y luego en el 50 y 51, durante una labor en el Teatro Gran Espléndido. Al igual que el músico, Tania compartió la adhesión al peronismo, llegando a compartir reuniones con Juan Domingo Perón y Eva Perón, y la atención a la gente desprotegida. Sufrió, como su esposo, la persecución por sus duras críticas radiales contra el desprecio político de la época, que afectó a Enrique por su militancia política. El 23 de diciembre de 1951, Discépolo falleció del corazón. Como ella decía, se murió de tristeza. Aquel hecho, agravado por el derrocamiento del general Perón en el 55, fueron ocasiones muy duras para el país, por lo que entre giras por América Latina y España se mantuvo lejos de nuestro país hasta el 59, cuando inauguró varios locales, Cambalache, Dovenkal, entre otros. Su única hija, la actriz y cantante Choli Moore, que participó en teatro y en tres películas, murió en un accidente de auto en la Navidad del 54. Fue parte del elenco de Caramelos Surtidos en el 60 en el Teatro al Presidente Alvear, y en Las Ridículas Preciosas en el 67 en el Teatro de la Cova. En las décadas del 60, 70 y 80 estuvo trabajando en La Botica del Ángel por Canal 13 y en el ciclo televisivo también de la mismo programa por Canal 11, ambas conducidas por Vergara Leumann. Participó en Grandes Valores del Tango en Canal 9, se relacionó laboralmente con Luis Diego Pedreira y estrenó su espectáculo Tania Canta y Cuenta en el Café Concert, El Erizo Incandescente. En el 71 muere su cuñado, el director y dramaturgo Armando Discépolo, y a su vez publicó un libro titulado Discepolini y yo, con ayuda de Jorge Miguel Couselo, y realizó 5 temporadas en el Teatro de la Ribera en el 83 junto a Margarita Sori, Padín y Elena Lucena. Al morir el popular compositor a principios de los 50, el dueño del Teatro Nacional Pascual Carcavallo renombró al Teatro Presidente Alvear a Teatro Enrique Discépolo, título que se cambió con la instalación del golpe de septiembre del 55. En la pieza de Rodolfo Graciano, Hoy Ensayo Hoy, en 1989, actuó después en Discepolín e intervino junto a Juan Carlos Torre, Irma Córdoba, Julia Sandoval, María Concepción César y Marco Zucker en Mi Buenos Aires de entonces. En 1998, en su cumpleaños, se le tributó un homenaje en la sede de Asociación de Periodistas de Radio y Televisión, donde actuó en un sketch que se llamó El Descubrimiento de América. Cuando le preguntaban por su edad, ella aclaró que ¿para qué voy a decir mi verdadera edad si igual van a decir que tengo más de 100 años y que vine con Cristóbal Colón? Sus restos fueron inhumados en el Panteón de Compositores de Sadaí del Cementerio de la Chacarita. Tania no llegó a conocer el 2000, también conocido como el año de Enrique Santos Discépolo, momento para el cual prometió que iba a tirar el almanaque por la ventana. Tania, en el emocionado recuerdo en el día de su nacimiento, un inmortal por derecho propio, y qué mejor que recordarla cantando un tango de su marido, Cambalache, que ella lo estrenó. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506, en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos, amargados, valores y mujeres, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todo es manoseado. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso o estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazar ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura, y otros roban su ambición. Da lo mismo que se jura, colchonero, rey de asco, caladura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropella la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta bisqui va Don Bosco y la Miguel, Don Chicho, Napoleón, Carrera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache de llorar la Biblia contra el calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, el que no afana es un gil. Dale de más, arrabar, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pensés más, sentate a un lado, que a nadie importa si has nacido en raro. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, lo está fuera de la ley. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Para Mauricio Macri, que estuvo de visita en La Pampa, el cambio llegó para quedarse. Mientras tanto, la justicia pampeana abrió una investigación por los huevos arrojados al auto presidencial en el momento de la llegada rumbo al acto que iba a presidir. La procuración ha declarado que procesaron a Gil Carbó por administración fraudulenta. Muchos dudan de que llegue a buen puerto porque lo que esperan es que suceda lo mismo que sucedió con Ollarvide, que para evitar los juicios presente la renuncia y se retire y se vaya a cobrar tranquila su jubilación como procuradora. Impuestos. Crean un plan de pago para monotributistas excluidos por la AFIP. En la justicia postergan la audiencia de casación que iba a revisar una condena al expresidente Carlos Menem. En Washington, Caputo se reunió en Washington con la CFI en busca de financiamiento. En las elecciones 2017, la gobernadora Vidal llamó a votar el 22 de octubre para que se consolide el cambio. En Suecia, al menos 4 heridos en un tiroteo en Trelleborg, que todavía no se sabe si fue un hecho delictivo o si fue un atentado terrorista. En Italia, el Parlamento italiano le dio media sanción a la nueva ley electoral. En Estados Unidos ya suman 31 los muertos por los incendios en California y son miles los evacuados y muchas casas destruidas. En Egipto los palestinos alcanzaron un acuerdo de gobierno para Gaza. En España los españoles celebraron su fiesta nacional. En Austria los austríacos van a las urnas y dicen que con una férrea voluntad de cambio. En Corrientes, un insólito hallazgo de un pozo en la Catedral de Goya tras hundirse el suelo muestra restos fósiles que ahora están investigando a quién pueden pertenecer. Debate. El debate sobre el color de una zapatilla se vuelve viral en las redes. Se han puesto una zapatilla en blanco y negro y pretenden que la gente adivine de qué color es la zapatilla, y es gris y blanco porque está en blanco y negro, y algunos dicen que es rosa, otros dicen que es verde, pero bueno, son las cosas que suceden, las estupideces que se hablan en la red. En los casos Los Sauces, la AFIP encontró inconsistencias en los bienes declarados por Cristina Kirchner y sus hijos. En España un avión militar se estrelló después de participar del desfile militar del 12 de octubre en España. El deporte en las noticias. Comienza la sexta jornada del fútbol de primera división, dos partidos. marcan el inicio de esta fecha a las 19.05 en el estadio Néstor Díaz Pérez, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Lanús recibe a Unión de Santa Fe, arbitraje de Juan Pablo Pompey. 19.05 el inicio del partido, y por el equipo de Jorge Almirón van a jugar Esteban Andrada de la Valla, Gómez, Canuto, Braguini, Velázquez, Román Martínez, Marcone, Pasquini, Alejandro Silva, José Pepe San y Lautaro Acosta. Por Unión de Santa Fe, el equipo de Leonardo Maradón, Matías Castro, Damián Martínez, Gómez Andrade, Botinelli y Pitón, Zavala, Mauro Pitón, Nelson Acevedo y Fragapane, Lucas Gamba y Franco Soldano. El otro encuentro a las 21.05 en el Pedro Videgain, el nuevo estadio de San Lorenzo de Almagro. Allí recibe a Defensa y Justicia, donde debuta entrenador Juan Pablo Boivoda, el exjugador y técnico de Newell's Old Boys de Rosario. Es su estreno como técnico del equipo de Varela. Por San Lorenzo, que dirige por ahora interinamente Claudio Biallo, pero cada vez tiene más chances de convertirse en el entrenador oficial del club azulgrana, van a jugar Nicolás Navarro en la valla, Paulo Díaz, Gonzalo Rodríguez, Caruso y Gabriel Rojas, Gudiño, Marcier, Quiñón y Beluche, Ezequiel Ceruti y Nicolás Blandi. Por el equipo de Defensa y Justicia, Gabriel Arias, Hugo Silva, Alvarado, Lisandro Martínez y Rivero, Miranda, Hernán Fredes, Castellani, Delgado, Fabián Borgada Garay y Fernando Márquez. El partido comienza 21.05 y lo va a dirigir Nicolás Lamolina. En instante nada más comienza a jugar su instancia, una nueva instancia del Master 1000 de Shanghái, Juan Martín del Potro. La hará frente al serbio Víctor Trojki en el Master 1000 de Shanghái en China, donde también ayer ganaron los máximos favoritos a obtener el título de este torneo, Rafael Nadal superando al italiano Fabio Fognini y Roger Federer, el número 2 del mundo, Alexander Dolgopolov. Y en boxeo esta tarde de las 18, Maipú 963, se va a llevar a cabo el pesaje oficial del combate que mañana van a disputar en el Club Obras Sanitarias de la Nación el chubutense de 41 años, Omar Narváez, campeón múltiple, campeón de distintas categorías, y el invicto ruso Nikolai Potapov, cuyo ganador va a enfrentar al actual campeón gallo de la Organización Mundial de Boxeo, Solani Teteste. Es decir, que este combate es eliminatorio justamente para enfrentar al actual campeón gallo de la Organización Mundial de Boxeo. Además, esta noche en el estadio Aldo Cantoni de San Juan, la boxeadora local Leonela Yudica va a defender su título mundial mosca ante la retadora japonesa Yukuoka Furukawa. Ambas veladas serán televisadas por la pantalla de TIC Sport. Nuevo conflicto en el aeroparque. Están cancelados los vuelos de aerolínea hacia Austral, no atienden en los mostradores. Están cancelados los vuelos a Córdoba, Mendoza, Posadas, Calafate, Salta, Paraná y Mar del Plata. Y los vuelos internacionales que salen desde aeroparque, cancelados los vuelos a Río de Janeiro, Sao Paulo, Santiago de Chile. Y las dos compañías que están en conflictos son Aerolíneas Argentinas y Austral. En Mar del Plata, la gobernadora Vidal en el Concilio de Empresarios exhortó a los empresarios a sumarse a la transformación que impulsa el gobierno. En Bélgica, fracasó la primera parte de las negociaciones sobre el Brexit. En el coloquio de IDEA en Mar del Plata, el optimismo de los empresarios y las palabras de Peña signaron la segunda campaña. El presidente cerrará en el día de hoy el encuentro. Para Peña hay un kirchnerismo deseando el apocalipsis, porque si no, no vuelven al poder. La señora vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, visitó San Luis a días de un eventual triunfo histórico de Cambiemos. La vicepresidenta encabezó un acto en un centro que atiende a jóvenes discapacitados de la ciudad puntada de Villa Mercedes con los candidatos a senadores de Cambiemos. Evolución. Lusto reclamó al gobierno que impulse un gran acuerdo nacional. Massa habló sobre un futuro con el PJ. No pasa por amontonar dirigentes. Y en la justicia, un ex titular del PAMI será juzgado por presunta defraudación. Hasta aquí las noticias en De Rensis, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué decís? ¿Cómo te va? ¿Quién le puso el seudónimo de Tania a Ana Luciano? ¿Quién le puso Tania? Ella misma se lo puso porque lo tomó de una compañerita de colegio que se llamaba Tania y que era rusa. Ah, mirá vos, pero al mismo tiempo... Ella era la Lucianito. Era la Lucianito, pero al mismo tiempo vos sabés que Tania... se lo he puesto un tanguero porque es el anagrama de la palabra Anita también Alberre. Sí. Pero podría haber sido, pero hubiera claro. Sido lindo también, ¿no? Claro, pero sí. Ella lo tomó de una compañerita rusa se llamaba Tania. Claro, por eso te preguntaba, porque vos conocés mejor la historia. Bueno, un día como hoy, 13 de octubre de 1852, Sarmiento, en una carta fechada en Yungay, le escribía a Urquiza: yo he permanecido 2 meses en la corte del Brasil en el comercio casi íntimo de los hombres del estado de aquella nación, y conozco todos los detalles, general, y los pactos y transacciones por los cuales su excelencia entró en liga contra Rosas. Todo esto no conocido hoy del público, es ya del dominio de la historia y está archivado en los ministerios de Relaciones Exteriores de Brasil y del Uruguay. Tenía el señor general en marzo de 1851 inteligencias entabladas con la plaza de Montevideo, aseguradas ya irrevocablemente contra Oribe por las armas, vestuarios, pertrechos, subsidios que se había procurado. Tenía además, por tratados con el Brasil, asegurado 100.000 pesos fuertes mensuales para gastos de guerra. La cooperación de su ejército de 16.000 hombres de línea, es decir, los que Rosas había puesto bajo su mando, debían entrar en el territorio oriental. ¿Se acuerda, general, de estas palabras? En algún rincón de sus oficinas debe estar la nota que las contiene. Tenía además a su disposición 8 vapores, transportes a discreción y cuanto jamás pudo reunirse para asegurar el éxito. El que le había contado todo esto a Sarmiento fue el negociador brasileño Carneiro Leao, el que agregó: sí, con los millones que hemos tenido para que comprarlo para derrocar a Rosas, todavía después de entrar a Buenos Aires, quería que se le diesen 100.000 ducados mensuales mientras oscurecía el brillo de nuestras armas en Montecaseros. ¿Ves? Este canciller brasileño habla de el éxito de nuestras armas, es decir, de las armas del Brasil. Urquiza nos pedía plata diciendo que el emperador conservaba la corona que lleva en la cabeza gracias a él. Y eso era cierto, porque si hubiera ido a pelear con las tropas que le había confiado Rosas a Urquiza contra el Brasil, seguramente podía haber caído el emperador de Brasil. Y el mismo Sarmiento dice: se me caía la cara de vergüenza al oírle a aquel enviado referir esta irritante escena. Y era cierto, porque el ejército que empleó Urquiza para derrocar a Rosas fue el ejército brasileño, el ejército oriental, y también las tropas que Rosas le había confiado. Con notable claridad, también lo dice el representante inglés de entonces, Robert Gore, casi todos los jefes en quienes Rosas confió se encuentran al servicio ahora de Urquiza, y agregaba: nunca un hombre fue tan traicionado, nunca fue tan amplia la traición. Y eso de comprar traidores al servicio secreto, que el servicio secreto inglés tenía y tiene mucho conocimiento, fueron los que aportaron bastante dinero, que no solo para derrocar a Rosas, porque esto se inicia el 12 de octubre de 1851 cuando Urquiza firma los tratados de Río de Janeiro, un tratado que comprendía límites, alianzas, subsidios, comercio, navegación y extradición. Diógenes Urquiza, el hijo de Urquiza, el traidor, solicitó un empréstito también de 100.000 patacones mensuales al imperio para gestiones y gastos. Los brasileños pensaron que de negarse a la solicitud de Urquiza corrían el riesgo de malograr el triunfo. Sin embargo, como Brasil recelaba del entrerriano, le impuso este acuerdo del que hablábamos, firmado un 12 de octubre de 1851. Pero el mismo convenio dice que se mantenía en secreto hasta que se consiga su objeto. El objeto era derrocar a Rosas. El dinero inglés sirvió también para derrocar, tres lustros después, a Francisco Solano López, el paraguayo, en una guerra criminal que Brasil, la Argentina de Mitre y Sarmiento y la banda oriental también llevaron contra el pueblo, masacrando al pueblo paraguayo. Y el dinero inglés sirvió también un siglo más tarde para derrocar a Juan Domingo Perón. Nada cambia bajo el sol, y a la sombra, cuando digo sombra me refiero a la oscuridad, con que ahora mismo, sin demasiadas explicaciones y sin pedirle permiso al pueblo, están endeudando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a nuestros tataranietos y hasta a nuestros chosnos. Porque esto de contraer deuda a 100 años es endeudar a toda nuestra descendencia por mínimo un siglo, por no decir por la eternidad. Queremos saber por qué tan fácilmente les entregan estos créditos que ninguno del pueblo argentino pide, salvo algunos traidores que son capaces de vender a su madre con tal de lograr sus objetivos, que no son otros de juntar más y más dinero. Desgraciadamente, como decía recién, nada nuevo ahí bajo el sol. Es decir, junto con estos créditos dadivosos, seguramente se firman convenios, se acuerdan en las visitas que realizan nuestros políticos allá a Estados Unidos o a Londres, y que al mismo tiempo acuerdan, firman, convenian con los extranjeros, los expresidentes norteamericanos que nos vienen a visitar mientras juegan al golf o están descansando en algún campo de algún extranjero del sur argentino, están negociando la entrega del patrimonio nacional. Todo esto no es nuevo, tenemos que ver que a través de la historia esto se va repitiendo. Es obligación nuestra, por lo menos, avisarle, poner al pueblo argentino en autos de qué es lo que realmente se trata cuando se reúnen nuestros mandatarios con algunos funcionarios extranjeros. Seguramente lo que históricamente se vino haciendo a través de estos graciosos empréstitos que no sirven más que para sostener a gobiernos que no tienen otra forma de sostenerse más que de la dádiva o el dinero que aportan de afuera. Y un día de esto vamos a hablar de lo que son las inversiones extranjeras. Creer que alguien viene y trae a la Argentina miles de millones de dólares es tan inocente como creer en los Reyes Magos. Es decir, desgraciadamente al país nunca entró un billete del extranjero, sino que lo que nos prestan es nuestra propia plata. Es decir, los endeudamientos que vamos acrecentando los argentinos son a través del dinero que ellos han ganado acá en el país y dejan un poco, ni siquiera el 50%. Dejan una partecita en forma de deuda externa, pero traer dinero fresco para invertir, eso no ocurrió nunca en la historia argentina. Desde el crédito de la Baring Brothers, que ya hemos explicado de qué manera hace tiempo se gestó, es decir, de Inglaterra prácticamente no vino una libra, vino muy poco en oro, que era el convenio, sino que lo que hicieron fue enviar letras de cambio contra comerciantes ingleses de Buenos Aires. Es decir, nos prestaron la plata que los comerciantes ingleses ganaban en Buenos Aires. Si en vez de ir a pedirles un crédito a ellos, hubiéramos abierto un banco serio, importante, del país, y obligado a que todos los comerciantes depositaran el dinero en ese banco, y bueno, no hacía falta pedir ni una libra. Sin embargo, se tardaron 150 años para pagar esa deuda. Ahora resulta de que nos están endeudando aparentemente por 100 años, cuando sabemos que esta deuda que contraen hoy va a ser eterna y que no entran dólares, porque jamás entró un dólar a la Argentina de inversión extranjera, ni siquiera cuando los ingleses decían que venían a invertir en ferrocarriles. Ellos sí trajeron el know-how, trajeron la dirección, pero libras esterlinas o dólares de afuera no viene uno. ¿Por qué? Y porque lo demuestran hasta los mismos argentinos que le roban al país, que de lo que roban se lo llevan todo para afuera. No dejan un peso, no dejan un dólar en la Argentina. Todo el dinero que tienen estos CEOs que nos están gobernando lo tienen depositado fuera del país. Ni ellos son capaces, ni estos que se dicen argentinos son capaces de invertir un peso robado dentro del mismo país. Mal puede venir un extranjero ante esa demostración que le hacen los mismos CEOs argentinos. Ante esa demostración no va a venir ninguno que se haya ganado la plata legal o ilegalmente fuera del país a meterla en la Argentina. Nos dejan algo de lo mucho que ganan en el país y nos acrecientan una deuda que en gran parte hasta es falsa, como lo demostró el juicio que inició ese gran argentino que se encargó de investigar la deuda externa y le demostró, y el juez Ballesteros le dio la razón, en el que había enorme cantidad, cientos y cientos de asientos contables que eran truchos. Así se hace, así se escribe la verdadera historia argentina. Nuestra tarea, no podemos otra, es la de esclarecer, y el que quiera oír, que oiga. Seguiremos tratando de enseñarle, de explicarle al pueblo argentino cuál es la verdadera deuda, para qué se contrae, porque no tiene otro motivo. El país tiene todas las riquezas, tiene todos los materiales y tiene mano de obra de sobra para tener o necesitar de que de afuera nos vengan a decir que nos prestan. No nos prestan nada. Como tienen la obligación de renovar parte de los intereses fabulosos que estamos pagando día a día. Bueno, Miguel, nos reencontramos la semana que viene. Que tengas un buen fin de semana y gracias por este comentario. Si Dios quiere. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Otro servicio de Udgra Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. Udgra, Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Y nos vamos rápidamente en vuelo rasante a encontrarnos con Miguel Ángel de Renzis, que está disfrutando de un clima diferente en Europa. Miguel. Miguel Ángel. Bueno, hola, por la vez que los escuchaba hoy cuando se engancharon los Enrique y vos para pegarle al técnico de la selección, y yo me reía porque digo, no le dan chance. Una cosa es la clasificación bajo nervio y otra es verlo trabajar ahora. Yo creo que se lo va a poder juzgar después que trabaje. ¿Por qué dicen que no está a la altura de la selección? Sacó campeón de América Chile, lo llamaron de Europa para dirigir. ¿Por qué no está a la altura de la selección? ¿Y quién dijo que Barros Echeloto está a la altura de la selección? No discuto a Gallardo, pero digo, ¿quién dijo que pueden estar otros y no él? Me parece que es una opinión muy elitista. Yo creo que cuando se le da la oportunidad de trabajar a un técnico, hay que dejarlo que trabaje. ¿O ustedes creen que se puede hacer maravilla y multiplicar peces y panes todos a la vez? Había que clasificarse. Bueno, se clasificaron. Ahora tendrá que trabajar y demostrar que tiene la capacidad para estar frente a la selección. Tiene todo lo otro, es difícil. Tiene todos los amistosos para demostrar. Pasamos mejor en las clasificaciones. No tuvo Basile que llamar a Maradona para clasificarse con Australia. Y Pasarela en el 85 nos dio la posibilidad que Gareca haga el gol del empate frente a Perú y fuimos al Mundial por eso, ¿no? También. Y entonces... No me gusta el técnico de la selección. O lo discutíamos a Basile, nadie lo discutía. No. Hicieron 5 goles en la cancha de River. Sí, sí. Pero no me gusta el técnico. Me parece que lo que no tiene el fútbol argentino es un equipo seleccionado. Tiene muchas estrellas, que no quiere decir que puedan jugar en función de equipo. Pero ustedes se la agarraron mal con Sampaoli, me parece. Yo respeto la opinión de todos, y mucho más la de Enrique, que está todo el día con el deporte. Pero sinceramente me parece que hay que esperar, me parece. A mí Sampaoli no me gusta desde que lo trajeron, desde arranque, antes de que lo contrataran. Bueno, no es de mi gusto, no es un técnico que me guste. Está bien, pero decime, ¿quién te gusta? ¿Gallardo te gusta? Sí. Gallardo me gustaría, sí. Sí. A mí también, pero Gallardo no se va a ir de River para ir a la selección. Gallardo se va a ir de River si se va para ir a Europa y después quizá vuelva a la selección. Digo yo, me parece. Sí, pero si lo quiere llevar Chile, antes que se lo lleve Chile, lo quiero para mí. No, olvídate de eso, a Chile no va a ir a dirigir a Gallardo. Es muy inteligente como para engancharse con los chilenos. A Chile no tiene que ir ningún técnico argentino porque no se los puede conducir, porque ellos están detrás de una situación muy personal, que es la situación de que hacen absolutamente de su vida particular lo que les parece. ¿por qué no ponen los chilenos un técnico chileno? No tienen. Bueno, sí, que lo salgan a buscar. Tienen a Adriana Pellegrini, pero no quiere ir. De meter mano dura con las estrellas de Chile. Si lo primero que va a tener la prensa en contra. Lo querían al ingeniero, pero no quiere ir Pellegrini. Bueno, sí, ahí tenés, ese es un técnico chileno, ¿por qué no lo buscan a ese? Lo buscan, pero no quiere ir. Es que está muy bien en China, Miguel. Bueno, pero porque conoce la materia prima. Y sí. Mira, bueno, en Chile a las 6 de la tarde empiezan a manejar las mujeres los automóviles, porque evidentemente hay problemas serios a partir de esa edad con la cantidad de consumo de alcohol que hay. No es una cuestión de uno u otro, es un problema que está muy instalado el alcoholismo en Chile, sobre todo en los hombres, ¿no? Sí, justamente eso es lo que señaló, o sacaron los chilenos un reportaje que le hicieron a Sampaoli hace 2 años, cuando dejó de ser entrenador de Chile, sí, donde él señalaba algunas cosas. Pero vos fíjate que ese reportaje, cuando yo lo leí, digo, ¿y por qué no lo contaron en aquel momento? ¿Por lo que te estoy diciendo? ¿Por qué no se quiere meter con la figura? No, seguro, seguro. ¿No? Sí, es así, es así, es así. Porque en aquel momento no lo contaron, evidentemente lo cuentan 2 años después. Bueno, lo que pasa es que el nuevo entrenador que asuma en Chile va a tener que hacer una limpieza muy grande. Y entonces están buscando a alguien con personalidad que lo pueda hacer. ¿Vos lo ves a un argentino haciendo ese trabajo? No, no creo. Que ningún argentino debería ir ahí, o si va alguno, como nombraban ustedes, Saberizo, que está sin trabajar, bueno. No, está trabajando. River, Gallardo se vaya a molestar para ir a Chile, ni lo piensen. Miguel Berizzo está trabajando en España, no va a ir de ninguna manera, está en el Sevilla, no, olvídese, Berizzo no. Pero no sé, porque si Berizzo está, si se queda sin trabajo, porque termina la temporada mal o por lo que fuera, y además Chile en este momento busca un seleccionador, ¿para qué? ¿Para pasar 4 años? ¿O para esperar una Copa Sudamericana? Es un momento donde la verdad no vale ni la pena hablar de los chilenos. Quedaron afuera, que protesten ahora el partido que supuestamente ellos dicen que arreglaron Colombia y Perú, a ver si tienen suerte en el Tribunal Internacional. ¿Viste que yo te dije que iban a protestar el partido de los norteamericanos? Sí. Bueno, no en la CONCACAF, sino en el TAS, de AFA, ¿no? En el TAS, exacto, el del Tribunal Arbitral lo hicieron, o lo pretendían hacer. O sea que, ojo con eso, porque ya hay antecedentes de un partido que se jugó en África y lo hicieron jugar de vuelta. Sudáfrica 2, Senegal por vida. Sudáfrica 2, Senegal 1, sí, se jugó de nuevo. Por hoy no hay irregularidad. Yo te digo que hay que tener cuidado con eso. Sí. Bueno, me parece que, como decíamos hoy temprano, este viernes, tiene mucho que ver con lo que va a pasar políticamente hablando en la semana que viene, más acá que de lo que pueda estar pasando realmente en el presente. Y con relación a esto, creo que tenemos que ir tomando nota de algunas cosas que están ocurriendo con varios intendentes que ya se han reunido con Pichetto. Son 7 u 8 que están con la boleta de Cristina, y el último en irse es Mussi. Fíjate vos que Mussi quizá era la bandera más kirchnerista que había, y ya dijo que aguanta esta elección y después hace su vida dentro del peronismo por otro lado, ¿no? Sí, se le va a poner complicado a Cristina esta elección, porque los muchachos están buscando dónde cobijarse para cubrir los gastos que tienen en las intendencias, más que nada. Como siempre, poderosos, bueno, señores Don Dinero. Estamos yendo hacia la frontera de Francia con Barcelona, donde por supuesto también están los catalanes franceses, y ustedes saben que ayer abundaron sillazos en la plaza principal de Barcelona, se toparon 2 grupos, aparentemente los 2 grupos estaban a favor de la independencia, aparentemente, otros dicen que no, que eran grupos contrarios. Lo cierto es que cuando dijeron que lo hubieran hecho la declaración de la independencia en forma simbólica, eso dio un plafón de 5 días que le dio Rajoy al gobierno catalán para que se acogieran al orden y a la constitución española. Así que veremos, porque también todos los partidos políticos se han reunido en Madrid para darle respaldo a lo que está haciendo el presidente español. Así que vamos a ver cómo termina toda esta situación. Nosotros en un par de días estaremos en Barcelona y les podremos contar un poco desde allí. Y les quiero recordar a todos que el 17 de octubre esta emisora va a tener un programa especial, ya que no hay actos oficiales ni organizaciones de movilizaciones. Bueno, vamos a tener este tipo de situaciones. Nosotros vamos a ofrecer un poco la seña histórica de ese 17 con un programa especial, y además de esto, cada uno de nosotros va a poder recordar los tiempos que pasaron los argentinos, y los más jóvenes podrán ubicarse en ese momento, de las cosas más trascendentes quizás que haya que recordar de esa fecha tan significativa, donde fue la mayor movilización de masas que recuerda el pueblo argentino en la búsqueda de la libertad de un coronel que estaba preso. Así que a todos los invitamos, desde las 6 de la mañana, el 17 de octubre, hasta las 9 tendremos un programa especial dedicado exclusivamente a esa fecha histórica. Pausa y regresamos. Miguel, ¿me escuchás? Sí. Es el martes, sí, sí. El 17, no el lunes. Sí, sí. Y recordemos a la gente que el martes tenemos el programa especial para que no se prendan el lunes a creer que le pasaron el 17. 17 de octubre, sí. Por eso, el 17 de octubre, que es martes. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Ustedes decían temprano que había 6 grados de temperatura o escuché mal? No, está fea la temperatura. Acá estamos con 14 grados en este momento y una llovizna persistente en la ciudad. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana hacían 12 grados. 12 grados. Bueno, donde estamos nosotros tenemos 22, 21, y pensemos que aquí están en otoño y que nosotros estamos en primavera, ¿no? Sí, parece que fue al revés. Bueno, tengo una información de un problema muy serio que están teniendo en el bloque masista, diputados y senadores, los dos bloques, el masista de diputados y el de senadores provincia de Buenos Aires. Porque algunos que no pueden renovar, porque ya saben que no llegan por la ubicación que tienen en la lista, otros que están mirando para irse hacia el peronismo reorganizado, y otros que están hablando de Cambiemos, que también eso es llamativo, y vamos a tener mayor información seguramente en la próxima semana, pero me parece que allí está apuntando todo el esfuerzo de Vidal. Se lo hemos comentado varias veces, yo veo que la prensa ignora este dato, y que es fundamental, que es el Senado de la provincia de Buenos Aires, fundamental para poner jueces, fundamental para dividir distritos, si se los quiere partir, como el caso de La Matanza, y fundamental para un montón de otras cosas que por ahora Vidal no lo tenía y que esa mayoría lo estaba manejando el viejo Frente Renovador. Bueno, es cierto que entonces que el caudal de voto alcanzado por Massa trajo una dispersión, pero además ya hay problemas con los que están adentro, es decir, con los que van a seguir. Así que hay que estar muy atentos con este manejo. El otro día Graciela Camaño, que hizo toda la movida gremial para buscar un respaldo, por lo menos público, de que un sector sindical estaba apoyando la masa, en realidad le va a servir para fiscalizar la elección más que para otra cosa, pero ojo con las deserciones, tanto en el frente de Cristina, que están todos hablando con Pichetto, ahora ya no falta ningún intendente, hablaron todos con él, de los kirchneristas de primera hora, y por el otro lado el movimiento Evita, que trata de pelear sus diputados que están dentro de la fila de Randazzo. Ya hay toda una coordinación para que una vez terminados los comicios aparezcan los peronistas de Masa, los del movimiento Evita, los que dejaron a Cristina y demás, unificando un bloque. Así que atención con eso, porque se podría ver también en la provincia de Buenos Aires. Estas son cosas que están pasando en este mismo momento, cuando se acerca la posibilidad concreta de que las elecciones vayan a marcar el tiempo futuro. Por eso decíamos hoy temprano que no importa tanto el presente, sino la proyección hacia el futuro. Bueno, creo que en eso hay que estar concentrando el análisis. Me parece, Diego, que vamos a tener muchísimas novedades. Vos fijate que una fecha tan emblemática como el 17 de octubre va a quedar sin realización de actos, salvo los que van a hacer en algunos distritos por su cuenta, militantes o algún intendente, y mañana, sábado, van a producirse las últimas novedades en contra a la organización del día lunes. El lunes en Racing, Cristina hace su último esfuerzo del cierre de campaña. Yo sigo sin saber quién paga el costo, si es que Racing se lo da gratis, si lo paga la municipalidad, cosa que es grave porque estaría usando dinero de la municipalidad para una cuestión partidaria. Allí me lo negaron cuando llamé la vez pasada. Y bueno, si alguien paga algo, abrir el estadio de Racing cuesta 500.000 pesos, pero también cuando Racing salió de la quiebra, Kirchner, que era fanático de Racing, hizo todo lo necesario y se manejaron dineros a favor del sabotaje de Racing. Entre otras cosas, aquellos jugadores, ¿te acordás, Enrique, colombianos que trajeron? Sí. Uno de ellos está jugando en China, ahora Gio Moreno. Giovanni Moreno. Exactamente. Bueno, así que hay que estar atentos con todo esto. Bueno, los saludo. Seguimos en cualquier momento a partir del lunes. Bueno, un abrazo, Miguel, y un abrazo a tu mujer. Adiós. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Y en Shanghái está jugando La Torre. Sí, y no le va bien, ¿no? Porque le quebró el saque el serbio Víctor Trojki a nuestro compatriota, el tandilense Juan Martín del Potro. Están en el... Está ya definido el octavo punto del primer set, lo ganó Víctor Trojki, está arriba en el marcador 5-3 en el primer set, el tenista serbio en el Master 1000 de Shanghái. No, o sea, le está yendo bien a Del Potro. La Torre de Tandil se la está viendo complicada en estos momentos. Sí, porque juega muy bien. Me da la sensación que Trojki es un jugador especialista en este tipo de canchas. Le ha quebrado el saque en el séptimo game a nuestro compatriota. Ahora ganó su servicio, está sacando Del Potro y está 5-3 Víctor Trojki arriba en el primer set en el Master 1000 de Shanghái. Logró una hazaña, algo difícil, quebrarle el saque a Del Potro. Sí, pero no está jugando bien. Está muy parejo el partido y consiguió lo difícil, como vos decís, Diego, quebrarle el saque a Del Potro, que ahora va a tener que ganar este punto, su saque, y tratar de igualar quebrándole el saque al serbio, lo que es muy difícil porque está jugando muy bien Víctor Trojki. Sí, le cruzó una pelota hace un instante, yo estaba mirando durante el aviso un poquito del partido, le cruzó una pelota que lo dejó a contrapié yendo para el otro extremo de la cancha. Me da la sensación, Diego, que este es un partido la vuelta. Sí, además creo que va para partido largo, ¿eh? Me parece que va para tres sets, se define en dos, pero me parece que va a forzar Del Potro, va a tratar de ganar, si no lo consigue dar vuelta ahora, va a tratar de ganar el segundo e ir al tercer set, porque está muy complicado, insisto, juega muy bien el serbio Víctor Trojki. Vamos a recordar a un grande... Y uno de esos actores que conquistaban a las mujeres, me refiero a Yves Montand, cantante y actor ítalo-francés, que nació en Toscana el 13 de octubre de 1921 y falleció en Senlis-Oise el 9 de noviembre de 1921. Cantante y actor ítalo-francés, Yves Montand es el seudónimo de Ivo Livi de Moussumano Termé, hijo de Giuseppini y Giovanni, campesinos pobres de religión católica, y en 1921, poco después de su nacimiento, la familia emigró de Italia a Francia. Cuando pidieron la nacionalidad francesa, su padre arguyó que habían dejado Italia para escapar del régimen de Mussolini. Montand se crió en Marsella, donde trabajó en la barbería de su hermana, y luego en los muelles. Comenzó su carrera en el espectáculo como cantante del Music Hall y en 1944 lo descubrió Edith Piaf en París, quien lo hizo miembro de su compañía artística, se convirtió en su mentora y en su amante. Fue conocido internacionalmente por protagonizar numerosas películas. En el 51 se casó con la actriz Simone Signoret y ambos coprotagonizaron varias películas a lo largo de su carrera. El matrimonio fue bastante armonioso, según los testimonios conocidos, para que durase hasta la muerte de ella en 1985. Aunque Montan tuvo varios amoríos ampliamente publicitados, principalmente con Marilyn Monroe, con quien realizó una de las últimas películas de la actriz, Hagamos el amor. En su carrera, Montan actuó en películas europeas y estadounidenses, tanto en Broadway como en Europa, y entre sus películas se destacan El salario del miedo, La ley, donde actuó con Gina Lollobrigida, Z de Costa Gavras, y fue nominado al premio César como mejor actor por I como Ícaro, y nuevamente en el 84 por Garzón. En 1986, después de una gran influencia en la taquilla internacional, decayó considerablemente. A los 65 años hizo de sus actuaciones más memorables como el tío en el relato fílmico Jean de Floret, que protagonizó Gerard Depardieu, y por su continuación Manon des Sources, película que coprotagonizó con Emmanuel Baird. Esas películas fueron un éxito de crítica e incrementaron su fama en los Estados Unidos, donde actuó en el programa Late Night con David Letterman. El único hijo de Montan, llamado Valentín, fue concebido con su asistente Carola Miel y nació en 1988. En una demanda de paternidad que se produjo en Francia, otra mujer lo acusó de ser el padre de su hija y fue a los juzgados para obtener una muestra de ADN y Montan se negó, pero la mujer persistió en su empeño hasta la muerte del actor y en un arbitraje judicial posterior la mujer ganó el derecho de que Montan fuese exhumado y se le tomase una muestra. Después del proceso, el análisis demostró que Yves Montan no era el padre de la niña. Los restos de Yves Montan descansan en París, en la misma tumba en la que está enterrada su esposa Simone Signoret. Y qué mejor que recordarlo al querido Yves Montan que cantando. Cantando en francés, por supuesto, Las hojas muertas. Oui. Oui. Oui. Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié, les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, pas oublier la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais, je t'aimais, nous vivions tous ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants de escucharnos, puede vernos, entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Renzis. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. El último titular del PAMI del kirchnerismo, Luciano Di Cesare, se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 20 de diciembre para ser juzgado por supuesta defraudación a la administración pública cuando estaba al frente del organismo. Luciano Di Cesare será juzgado por defraudación a la administración pública por seguir una sugerencia del Ministerio de Economía e invertir fondos del organismo en letes en vez de usarlos para atender carencias en la obra social de los jubilados y mejorar sus prestaciones cuando se afrontaba un fuerte déficit. El ex titular del PAMI será juzgado por el Tribunal Oral Federal número 2 por un delito que prevé una pena de hasta 6 años de prisión, pero además está procesado en otra causa por cobrar en un trámite exprés y antes de dejar el cargo un retroactivo de 1.300.000 pesos por vacaciones no gozadas que para la justicia no correspondía percibir, según informaron fuentes judiciales. La causa por la que primero llegará a juicio investigó una inversión en letras del Tesoro Nacional en el 2008 después de una sugerencia enviada por nota al respecto a todos los entes descentralizados por parte del entonces ministro de Economía, Hernán Lorenzino, quien aludía a fondos excedentes en los organismos, algo que el PAMI no tenía, según opina la justicia. ¿Cómo va del potro, Enrique? No le está yendo nada bien en Shanghái. El Master 1000 acaba de cerrar el primer set, fue victoria de Víctor Troicki por 6-4, ahora, como decíamos, va a tener que ir con todo por el segundo set y forzar de esta manera llegar al tercer set. Está muy complicada la situación porque, insisto, el serbio Víctor Troicki está jugando un excelente partido. Y si recordamos a una grande de nuestro teatro y de nuestro cine, que ha demostrado que era una gran actriz de verdad, una maravillosa actriz, que es la señora Delia Garcés. En realidad es el seudónimo de Delia Amadora García, que nació en Buenos Aires el 13 de octubre de 1919 y falleció el 7 de noviembre de 2001. Fue figura en la cinematografía argentina, de gran belleza física y notables dotes histriónicas. Se destacó como dama ingenua y también trabajó en teatro, radio y televisión. Fue una de las máximas estrellas del cine de oro argentino en las décadas del 40 al 50, junto a Zully Moreno, Amelia Bence, Mirtha Legrand, Mecho Ortiz, Niní Marcial, María Duval y tantas otras. Comenzó a actuar a los 8 años mientras asistía a la escuela como alumna del Teatro Infantil Labardén. Se capacitó en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico y mostró sus primeras dotes artísticas como principiante en la Comedia Nacional en el Teatro Nacional Cervantes. Compartió el conservatorio con otras destacadas estrellas como Fanny Navarro, Marisa Cini y Nuri Moncé. La gran figura que de pequeña que soñaba con ser, recién logró alcanzarla cuando debutó en la pantalla grande. Ella misma lo supo reconocer, aunque manifestó su preferencia por el teatro. Debutó en el cine con una de las películas que la llevaron al éxito, y en esa película trabajó junto al galán español Pedro López Lagar, quien fuera posteriormente su compañero en otras producciones. Bajo la dirección de su esposo realizó un nutrido número de films que lo ubicaron como una de las actrices más destacadas del cine argentino. La señora Delia Garcés, en el recuerdo, en el aniversario de su natalicio. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Mauricio Macri está metido de lleno en la campaña. Ayer estuvo en La Pampa y en su discurso dijo: el cambio vino para quedarse. La justicia pampeana, a su vez, abrió una investigación por el ataque con huevos que fueron arrojados contra el auto presidencial en el que viajaba el presidente Macri. La procuración en problemas. Procesaron a Gil Carbó por administración fraudulenta en la compra del edificio en su momento para poner las instalaciones. Los impuestos. Crean un plan de pagos para los monotributistas que están excluidos por la AFIP. En la justicia, posterga una audiencia de casación que iba a revisar una condena al expresidente y actual senador Carlos Menem. En Washington, Caputo se reunió con la CFI en busca de financiamiento, por supuesto. En las elecciones de 2017 también la gobernadora Vidal está en campaña y llamó a votar el 22 de octubre para que se consolidice el cambio. En Italia, el Parlamento italiano le dio media sanción a la nueva ley electoral y en los Estados Unidos prosiguen los incendios. Más de 59.000 hectáreas incendiadas, numerosas casas destruidas, miles de evacuados y los muertos ya superan los 31. En Egipto, los palestinos alcanzaron un acuerdo de gobierno para Gaza. En España, los españoles celebraron su fiesta nacional el 12 de octubre y un avión del desfile se estrelló y perecieron los pilotos. Los austríacos van a las urnas con una voluntad fuerte de cambio en el gobierno austríaco. En Corrientes, un insólito hallazgo de restos fósiles en un pozo en la Catedral de Goya tras hundirse el suelo. En el tema de los sauces en la justicia, la FIP presenta pruebas en el juicio porque encontró inconsistencias en los bienes declarados por Cristina Kirchner y sus hijos. En Washington, los Estados Unidos abandonan la UNESCO por su, dice el gobierno, tendencia anti-israelí. En la justicia ordenan seguir investigando el plan Cunita que involucra al ex dirigente Mansur. En Bélgica fracasó la primera fase de las negociaciones sobre el Brexit. Y en Mar del Plata, en el coloquio de idea, el optimismo de los empresarios y las palabras de Peña signaron la segunda jornada. Mañana, mejor dicho, hoy, el presidente cerrará el encuentro y dará un discurso. Para Peña hay un kirchnerismo deseando el apocalipsis, porque si no, no vuelve al poder. El deporte en las noticias. Con una muy buena noticia comenzamos el segmento deportivo en The Rensis ayer y hoy. Se puso 3-0 en el segundo set. Juan Martín del Potro mantuvo su saque en los dos juegos que le tocó sacar y además le quebró el suyo a Víctor Trey, que está 3-0 en el segundo set en el comienzo del mismo, el argentino Juan Martín del Potro, que recordamos perdió el primero por 6-4. En básquetbol, en el Super 20 ayer, victoria de Quimsa de Santiago del Estero como local ante Salta Basket por 78-59. Hoy hay cuatro partidos por esta competencia. A las 21, Instituto de Córdoba recibe a Olímpico de la Banda. Arbitraje de Diego Rougier, Jorge Chávez, Cristian Alfaro y José Alberta. A las 21 también, Obras Sanitarias o Obras Básquet recibe al actual campeón de la Liga Nacional, San Lorenzo. Arbitran Fernando San Pietro, Rodrigo Castillo, Alejandro Frías y Ariel Matanzo. En Junín, en el mismo horario, Argentino recibe a Peñarol de Mar del Plata. Alejandro Chiti, Alejandro Zanabone, Sebastián Monclova y Marcelo Tramonte serán los árbitros. 21-30 en Concordia, Estudiantes recibe a la Unión de Formosa, Fabio Lanís, Leonardo Salazar, Maximiliano Piedrabuena y José Palacios. En el Tor Rugby, mañana se disputa la fecha 20 de este certamen con este programa de partidos: Regata Bellavista Hindú, Alumni frente a Belgrano, Alumni es el puntero, Cardenal Newman La Plata, Pucarásic y San Luis Cuba. Recordando que el encuentro que iban a disputar Casi y Atlético del Rosario fue suspendido por la muerte de José Mackey, el jugador de Atlético del Rosario. Las posiciones las encabeza Alumni con 60, Cuba 58, SIC 57, Belgrano 55 y Pucará 54. Hasta aquí los que tienen chance de alzarse con la corona del top 12 del rugby que organiza la Unión de Rugby de Buenos Aires. Y en vóley comienza hoy la participación del seleccionado argentino femenino de la especialidad, las Panteras, en Arequipa, Perú, ante Colombia, en el cuadrangular clasificatorio al Mundial de Japón 2018. Este torneo otorga una sola plaza para dicho certamen. El partido comienza a las 19 horas de nuestro país y se verá por la pantalla de Deporte B. La vicepresidente Gabriela Michetti, también en campaña, visitó San Luis y presagió que están a días de un eventual triunfo de Cambiemos. La vicepresidente encabezó un acto en un centro de que atiende a jóvenes discapacitados en la ciudad puntana de Villa Mercedes con los candidatos a senadores de Cambiemos. El partido Evolución de Martín Lustó le reclamó al gobierno que impulse un gran acuerdo nacional. A su vez, Sergio Massa habló sobre un futuro de un país junto al PJ y dijo: el hecho no pasa por amontonar dirigentes. En economía, el INDEC dijo que el índice de precios al consumidor alcanzó un 1.9% en septiembre. Lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. El costo de vida a nivel nacional registró alzas en alimentos y bebidas, vivienda y combustibles, entre otros. Y el índice de precios mayoristas subió un 1% en septiembre. Los servicios bancarios, las estaciones de servicios de YPF se convertirán en la tercera red nacional de cajeros automáticos. En todas las estaciones de servicios va a haber cajeros automáticos. En Washington, Lagarde criticó la política de Estados Unidos respecto al libre comercio. Y en Marrakech, la ex canciller argentina Malcorra identificó al agro, los servicios y la pesca como temas prioritarios para el MC11. Hasta aquí las noticias en De Rensis Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel De Rensis. Ayer y Hoy. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Río Negro. Claves para el negocio ganadero. Jueves 19 de octubre. Establecimiento La Alameda, de Cabaña Trapalcó, a 2000 metros de Luis Beltrán. Acceso Ruta Provincial 7. Innovación del sector. El futuro del consumo. Reservas, recría y engorde. Perspectivas del mercado. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-53-53-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Gastón, buen día, ¿cómo estás? Hola, Diego, buen día, ¿cómo va? Bien, acá sufriendo con Del Potro, que no puede afianzarse en el partido que está jugando en Shanghái. Pero está jugando muy bien en el segundo set, lo está pasando por arriba el serbio, ¿eh? Bueno, eso es bueno, venía escuchando el comentario de que está remontando el hombre, así que bueno, esperemos que el tandilense termine bien su partido. Bueno, vamos a lo nuestro, si te parece. Sí, ¿no? Señor. Hablamos un poquito de precios, ayer hubo novedades en los precios de los granos, en la soja hubo precios en alza, pese a la cosecha récord que se está anunciando en la bolsa de Chicago. La oleaginosa subió un 2,8%, luego que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos redujo los rindes y los stocks de los Estados Unidos. Quedó, como decimos, con una suba de 2,8%, con valores de 364,50 por tonelada, y estas ganancias llegaron a superar los $11 en los instantes posteriores a la publicación de este reporte oficial, que es mensual, por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. La estimación de la cosecha norteamericana fija 120 millones de toneladas de soja, frente a una predicción del mercado de 121, por eso la baja, esa baja hizo que levantara la cotización de la oleaginosa. En cuanto al impacto local de este informe, bueno, en el mercado doméstico el impacto de la suba fue bastante más moderado, sobre todo en la soja disponible. Las fábricas ofrecieron el Rosario ayer 4.450 pesos por tonelada, 50 pesos más que en el día miércoles, y pese a la suba el volumen negociado fue bajo, dado que los vendedores esperaban 4.500 pesos para desprenderse de la mercadería. Siempre en el ámbito del mercado local, la soja de la próxima cosecha, con entrega en el mes de mayo, se cotizó a $265 por tonelada, con una ganancia de $5. Y en este caso también, la propuesta quedó por debajo de los $270 que pretendían los vendedores. En su reporte mensual, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos mantuvo sin cambios las estimaciones de cosechas de Brasil en 107 millones y de Argentina de 57 millones de toneladas, siempre hablando de la soja. También ayer hubo valores destacados para la hacienda del mercado de Liniers, sobre todo por la ejecución de dos remates especiales. Los jueves suele haber remates especiales de casas consignatarias en el mercado de hacienda. La oferta fue de 3.142 cabezas, se alcanzó un máximo de 42 pesos para novillos con un quilaje de 401 en promedio. Volviendo a temas de cosecha, también se conoció ayer información de lo que puede pasar en la próxima cosecha fina, en este caso por parte de la Bolsa de Comercio de Rosario, que está indicando que por motivo de las inundaciones habrá 1 millón de toneladas menos de trigo que el año pasado. Se mantiene el área en 5.400.000 hectáreas y esto se traduciría en unas 16 millones de toneladas. Es aproximadamente un 6% menos que en el ciclo 2016-2017, pese a que se sembraron 100.000 hectáreas más. Pero bueno, como decíamos, la presión pluvial y todo el escenario productivo de anegamientos e inundaciones es lo que provoca esta proyección a la baja en cuanto a la cantidad de toneladas que se van a cosechar en materia de trigo. Por otra parte, ayer cerró en Córdoba el congreso llamado CREATECH. CREA es una de las entidades de productores de punta que tiene la Argentina, quiere decir Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, está dedicado a las cuestiones tecnológicas, y entre otros asistentes, a través de un video, apareció Mark Post, que es un profesor de fisiología de la Universidad de Maastricht, y habló de que gran parte de la producción va a cambiar o desaparecer. ¿En qué sentido? Referido a la producción ganadera y a la industria cárnica tal cual se la conoce hoy. Este profesor, que es presidente del Departamento de Fisiología de esta Universidad de Maastricht en Holanda, creó un laboratorio donde se elabora carne vacuna cultivada en laboratorio. En agosto de 2013, este hombre había presentado ya su primera hamburguesa a partir de células madres del músculo de la vaca. Para este profesor, Mark Post, en 3 o 4 años este producto podría llegar a los restaurantes y en 7 años estar en los supermercados. No obstante, en una parte de su charla, y pese al optimismo que da a este tipo de desarrollos, admitió que se van a necesitar unos 20 años para que esta industria se desarrolle. Reconoció que los motivos por los cuales se hace esta apuesta son diversos. Van desde que se espera un aumento del 70% en la demanda de carne desde aquí hasta el año 2050 y hasta la posibilidad que tiene este tipo de desarrollos de reducir la emisión de gases invernaderos que provoca la ganadería o atender a aquellos consumidores atentos al tema del bienestar animal. Vos sabés que sobre todo en Europa hay un gran cuidado con lo que se llama el bienestar animal, que es, digamos, saber o determinar o cuidar en qué condiciones los animales producen. Por ejemplo, en Francia ya está prohibido prácticamente la producción de gallinas, la producción de huevos con gallinas ponedoras en jaulas. Se está exigiendo una superficie para que las gallinas pasten y hay precios diferenciados entre los huevos que se producen en jaula de los que no se producen en jaula. Hay una planificación en tiempo para que la gallina enjaulada, como se la conoce aquí, que es ponedora, desaparezca en Francia y en varios países de Europa, pero el que lleva la delantera es Francia. Volviendo al tema de la carne, un experto argentino, Enrique Paván, del INTA, se refirió a este tema, al tema de la carne cultivada, y planteó que para la ganadería se dan desafíos para mejorar. Dijo Paván: el desafío que tenemos ante la alternativa a los alimentos artificiales es fortalecernos ofreciendo alimentos que sean accesibles, seguros y sustentables. Y destacó que una hamburguesa en base a células musculares o células madres es un producto que, además de ser procesado, es artificial. Si bien el precio viene bajando, sigue siendo todavía más caro que la carne vacuna natural que conocemos. Planteó por último que habrá que ver cuál es la percepción de los consumidores cuando se enteren de las hormonas artificiales y antibióticos que son necesarios para poder elaborar una hamburguesa artificial. Pero lo cierto es que esto es un desarrollo que está todavía en sus etapas iniciales, pero que más tarde o más temprano se va a conocer en el mundo, se va, o va a estar accesible a los consumidores del mundo. También en Córdoba comenzaron obras que van a aliviar las inundaciones a 600.000 hectáreas. Se trata del reacondicionamiento del canal San Antonio Arroyo Tortugas, que involucra unos 160 kilómetros de canal y que también influye tanto en Córdoba como en Santa Fe, porque es el tramo que va desde San Francisco, en provincia de Córdoba, hasta el Arroyo Tortugas, que es límite entre Santa Fe y Córdoba, a la altura de la Ruta 9, y que luego desagua en el río Carcarañá y que a su vez también desagua en el río Paraná. Son 180 kilómetros de saneamiento para estos dos canales y la obra tiene un plazo de ejecución de 24 meses. Volviendo al Congreso CREA que te comentaba hace un minuto, en su apertura, que fue el miércoles, hubo un cruce bastante fuerte entre el gobernador cordobés Juan Schiaritti, y el secretario de Agricultura de la Nación, Ricardo Negri, que es el número 2 del Ministerio de Agroindustria, referido al tema de las retenciones. En su discurso, ante unos 4.000 productores, el gobernador Schiaritti volvió a reclamar del Gobierno Nacional por las retenciones a la soja, que hoy son del 30%, y el mandatario mediterráneo reiteró que en 2 años deberían estar eliminadas por completo las retenciones para ese cultivo. Hace 11 días también Schiaretti, en una recorrida por zonas rurales del sur de la provincia de Córdoba, de las zonas agrícolas más ricas y además también más inundadas en este momento en la provincia, pidió terminar con las retenciones en 2 años y a cambio grabar la recta financiera. El año pasado, según Schiaretti, la provincia de Córdoba aportó 23.000 millones de pesos por los derechos de exportación o retenciones a la soja y, según el mismo gobernador, solo volvieron a la provincia unos 2.000 millones de pesos. Si no estuvieran las retenciones, es mucho más lo que podría progresar Córdoba. Y se preguntó, ¿se imaginan cuánto más podría progresar nuestros productores si esos recursos quedaran acá por la provincia? ¿Vamos a grabar la producción o vamos a grabar la renta financiera?, se preguntó Schiaretti. El secretario de Agricultura, Ricardo Negri, no dudó al responderle y dijo que escuchó a un gobernador en campaña, cosa que le pareció perfecto, y señaló que tiene mucha lógica, pero también lo podría haber dicho el gobierno anterior, refiriéndose a las palabras de Schiaretti. Negri sostuvo que estuvo en Createch, aunque no estaba previsto, por protocolo que hablara en público. Bueno, ahí está la polémica. Recordemos que el presidente Macri redujo a cero las retenciones de todos los cultivos, salvo para la soja, cuya alícuota bajó del 35 al 30% en diciembre de 2015, y este año debería bajar otro 5%, pero había incumplido esa promesa electoral y se pasó una rebaja para enero de 2018, que va a comenzar con una reducción mensual de 0,5% durante los 24 meses que van de 2018 a fines de 2019. Y Negri justificó este cambio en que cuando encontramos las cuentas fiscales tan mal, hablamos con todos los sectores y las postergamos. Esto está molestando básicamente a los productores más alejados del puerto, donde el cultivo de soja no les da el margen de ganancia necesario. Por otro lado, en materia lechera, hay novedades en Suncor, porque un grupo inversor suizo compraría la sede de esta empresa, una de las plantas que tiene en Brinkman, esto es en la provincia de Córdoba, al norte de la ciudad de San Francisco, allí en el noreste de la provincia de Córdoba. El representante de una empresa llamada Eurofinanzas, que es de capitales suizos, César Cascioli, contó que están avanzando las negociaciones con la empresa Suncor, se conservarían los puestos de trabajo y se pondría énfasis en la elaboración de quesos duros y semiduros, que es la especialidad de esta planta, que por el momento tiene nada más que 11 empleados trabajando, porque bueno, se ha reducido bastante la planta de personal en esa fábrica por toda la crisis que ya conocemos que viene pasando Suncor, pero bueno, sería la primera de las ventas que de alguna forma le pondrían una especie de vuelta de tuerca a la situación crítica que está atravesando Suncor, Diego. Bueno, ¿te quedó algo? Contarte simplemente que en Santa Fe se presentó un plan de desarrollo rural. Esto lo hizo el ministro de la Producción, Luis Contigiani. El plan tiene que ver con el apoyo a pequeños productores rurales del centro norte santafesino, que es la zona menos desarrollada de la provincia de Santa Fe. Y en esa presentación lo acompañaron el ministro, el secretario de Lechería, Pedro Morini, el de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales, siempre de la provincia de Santa Fe, Marcelo Bargelini, y en el encuentro con Contigiani, que hoy es ministro de la Producción, pero además es candidato a diputado nacional por el socialismo santafesino, dijo que en la provincia nos hacía falta un programa que pueda reunir todo lo que estamos haciendo. Hace muchos años, dijo, venimos desarrollando en Santa Fe un conjunto de iniciativas que tienen por objetivo apuntar al pequeño y mediano productor, especialmente en la lucha por mantener la ruralidad. Esto es, el que la gente viva y se quede viviendo en el campo. Según Contigiani, el objetivo del plan es contribuir al sostenimiento y desarrollo de hogares vinculados a pequeñas unidades productivas ganaderas, como vacunos y pequeños animales, también producciones tamberas y hortícolas y granjas, mejorando las condiciones en que se desarrolla el trabajo, la producción y la vida familiar y comunitaria, y favoreciendo la organización, la participación y la representación política de los productores agropecuarios. Bueno, nos reencontramos la semana que viene. La semana que viene, el próximo miércoles luego del feriado. Un abrazo, buen fin de semana largo. Gracias igualmente, hasta luego. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Río Negro. Claves para el negocio ganadero. Jueves 19 de octubre. Establecimiento La Alameda, de Cabaña Trapalcó, a 2000 metros de Luis Beltrán. Acceso Ruta Provincial 7. Innovación del sector. El futuro del consumo. Reservas, recría y engorde. Perspectivas del mercado. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Renzis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En Shanghái viene para largo, no vamos a saber el resultado al fin del programa porque ya se nos acaba, pero ¿cómo va Del Potro, Enrique? Bueno, el segundo set fue muy fácil para Del Potro. ¿Fue fácil? Sí, muy fácil. Nos cansó el otro. Se quedó sin nafta el porque serbio. Es muy flaquito. Sí, se quedó sin nafta. Tiene un físico, al lado de Del Potro es un esmirriado. Exacto, se quedó sin nafta Víctor Troicki, el segundo set con facilidad, 6-1 para Juan Martín Del Potro, 6-4 el primero para Troicki, van al tercero y definitivo en Shanghái. O sea, son tres nada más. Sí, señor. O sea, que sea el mejor de tres. Sí, señor. Bueno. Esperemos que salga bien. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Héctor, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Buen día, ¿cómo te va? ¿Buenas noticias o malas noticias? En principio, pocas noticias, como siempre, porque esto está muy en campaña. Fuera de agenda, está en campaña y todo. Y después, yo diría, en principio, malas noticias para el gobierno, porque el índice de inflación que acaban de difundir, ¿no? Se disparó otra vez. 1.9% el mes de septiembre. Está muy por encima de las expectativas del gobierno, que esperaba no solamente menos del 1.4, sino que el objetivo del presidente del Banco Central, Sturzenegger, era ir bajándolo al 1%. O sea que si lo medimos entre puntas, sería algo así como que la inflación real está duplicando la que esperaba lograr el gobierno. Esperaban que con el bajo consumo bajara la inflación, pero la gente tiene que comer y está obligada a comprar. Sí, en realidad, digamos, el gobierno trata de vender optimismo, trata de vender mejoras, pero eso no es por estar en una actitud, digamos, refractaria, contraria al gobierno. Pero eso carece de seriedad técnicamente, porque las observaciones estadísticas no se pueden hacer de un día, de un mes para el otro. Eso requiere un periodo de observación. Yo estaba viendo, por ejemplo, cómo los diarios acompañan las supuestas buenas noticias del gobierno diciendo, no, el consumo tiende a mejorar un poco, la producción tiende a aumentar un poco, el producto bruto tiende a aumentar. Bueno, lo estamos midiendo en décimas, en proporciones irrelevantes. Mira, para ponerlo como un ejemplo, dice, las ventas subieron, se veía el otro día, creo que era en el diario La Nación, uno de estos diarios del establishment, ¿no? Dice, las ventas subieron en septiembre 0.4% interanual, es decir, medido septiembre de este año con septiembre del año anterior. ¿Pero eso qué significa como noticia, viste? Es decir, miren, las ventas subieron 0.4%. Cuando vos le hablás a la gente en porcentaje, los confundís en realidad. Porque, ¿qué significa? Los porcentajes son un promedio. Entonces, lo que cuenta para el ciudadano corriente es que va al almacén, va al supermercado, va a hacer cualquier gasto, hasta bares. El otro día, hablando con una persona que seguía el tema, me habla de lo escandaloso de que bares, restaurantes han liberado los precios de escandalosamente. Entonces, esto desde el punto de vista de controles de precios, que no existen ni el gobierno los propone siquiera, porque la política del gobierno es libertad de precio. Y en la jerga común, hablar de libertad de precio es decirle a los comerciantes y a los empresarios, ustedes cobren lo que quieran. Esa es la realidad. Por eso yo veo que acá el punto de fondo que está en juego es la caída de los salarios reales. Esto... incluso yo soy crítico con respecto a la posición de los sindicatos y particularmente de la CGT, que no atacan esto que para mí es la clave de todo. La caída de los salarios reales que se produce. Primero porque la inflación sube, de hecho, más que los ingresos de la gente. Trabajadores, bueno, todos los que son tienen ingresos fijos, ¿no? Desde trabajadores hasta jubilados, pensionados. Pero después, porque un tema que yo señalo siempre, por el desfase financiero, porque vos, los precios te van aumentando todos los días, pero vos, si sos empleado, cobrás el sueldo a fin de mes, quiere decir que te tragaste la inflación de ese mes. Después, cuando se pactan en paritarias, cuando se pactan en convenios de distinto tipo, incluso convenios por empresa, etcétera, aumentos, el aumento te lo dan en cuotas y a futuro. Quiere decir que vos, la inflación que te tragaste antes, no la recuperas nunca. ¿Me explico? Sí, señor. Entonces, esto es una trampa de fondo, que es el desfase financiero de los salarios, que está pesando y que es la gran carta que está jugando el gobierno, que la juegue en secreto, porque nadie, este tema está ausente en la discusión. Es decir, nadie, a mí lo que me sorprende es que no lo esgriman los sindicatos, porque yo represento a trabajadores y tengo que saberlo, porque si tengo dos dedos de frente me tengo que dar cuenta de eso, que señor, no es lo mismo un aumento hoy que un aumento dentro de un aumento 100% hoy que un aumento parcial a partir de 30, 60 o 90 días. Ahora, Héctor, hace unos días la CGT dio su propio cómputo de la inflación y dio 4 décimas menos, dio 1.5. ¿Como menos de qué? Que la que dio el INDEC, que dio 1.9. Ah, no, ese dato no sabía, pero de todas maneras, si hay variaciones, son mínimas, pero no entiendo eso de... Bueno, no... La CGT hace también su propia estadística. Sí, eso y sí. Dio para septiembre 1.5, y el INDEC dio 1.9, dio más que lo que sacó la CGT. El índice Congreso dio 1.6, pero digamos, ya que tenemos un instituto de estadística oficial y es propiamente en mano del gobierno... Si es el propio gobierno el que reconoce 1.9, se supone que manda ese número. Por eso te digo, los otros sacaron menos. Sí, son cosas notables. Pero el tema es este. Bueno, yo no sé, la CGT creo que toma normalmente los datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, ajá, que dirige el licenciado Salvia, que son informaciones muy serias. pero bueno, digámoslo así, cuando vos entrás a indagar o a profundizar en el tema estadístico, te das cuenta todo lo relativo que son las cifras. Primero y principal por lo que es el engaño y a veces la mentira de los promedios, ¿no? Este es el famoso refrán. Pero como el señor se ahogó en una laguna que tenía en promedio un metro de profundidad, ¿cómo puede ser? Sí, pero ocurre que ese era el promedio, donde se ahogó en la persona había 4 metros de profundidad. Y el tema de los promedios es lo mismo, es mezclar valores y ponderaciones. Por eso, incluso tanto desde el punto de vista de la inflación como desde el punto de vista de las otras variables, repunta levemente el consumo, repunta levemente la inversión, pero estamos hablando de décimas de promedio. Eso no significa nada. El gobierno quiere vender expectativas porque no puede mostrar resultados. Esa es la gran tragedia, que el gobierno está 2 años de gestión y no puede mostrar que ha encauzado y que maneja la situación. Yo sigo, bah, no es que sigo especialmente, no, pero está este coloquio de empresario de idea que se hace en Mar del Plata, y bueno, gobierno y empresarios están intercambiando elogios, mejoras. El coloquio sirve como plataforma política, ¿no? Porque ayer se hablaba más de la ida de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ¿no?, María Eugenia Vidal, que de lo que se hablaba en el coloquio en sí. Pero dejando de lado eso, porque como todo jornada, coloquio, se habla de todo, pero se quiere vender un clima de optimismo que no está respaldado por los hechos. Esto es concreto en el tema mío de la deuda, porque el gobierno sigue colocando deuda carísima y además se está, como que dice, mordiendo la cola, porque resulta que esta semana que pasó, el gobierno intentó, bueno, colocó parcialmente bonos, ¿no? Dos tipos de bonos, el Bonte y un Bonar, a 4 o 5 años de plazo, ¿no? Pero resulta que el mismo gobierno, los comentaristas reconocían que no había podido recaudar toda la plata que quería colocar de deuda porque tiene la competencia de las LEBAC del Banco Central. Que claro, las LEBAC del Banco Central le pagan el 27% de interés anual, una cifra que es un récord en el mundo con el tipo de cambio estabilizado. Primera burla. Con esa tasa de interés especulativo financiero no le van a venir nunca inversiones productivas, porque el empresario que invierte en una obra productiva a mediano o largo plazo y se pierde de ganar en lo inmediato el negocio de las LEBAC, que le rinden con plazos mínimos de 28, 30 días, le rinden el 27% anual, se necesitaría ser un tonto para elegir una inversión productiva en lugar de la inversión especulativa que le propone el propio gobierno. ¿Me explico? Sí, señor. Si vos le decís, mire, señor, entre, usted le estabilizamos el tipo de cambio, le garantizamos que usted entre y sale con el dólar retrasado y todo, y le damos 27% anual. Eso es como decir que se le brillan los ojos a los especuladores, a los que traen capital golondrina, porque es el paraíso financiero. Yo insisto, esto no creo que esté ocurriendo en ningún lugar del mundo como está. Eso es una sangría financiera tremenda que la pagamos todos los argentinos. Son como los intereses, son aproximadamente 1.000 millones de pesos por día de intereses. Son por eso estamos frente a un no puedo decir lavado de cerebro, porque a la gente no le llega esto, no lo entiende y no se lo explican, pero estamos frente a un verdadero drenaje, sangría de dinero que no tiene miras de parar, porque si vos tenés un Banco Central que tiene ya más de 1 billón de pesos en deuda, ahora ya llega 1.100.000 millones de pesos, ¿no? O sea, supera el billón de pesos. Y eso quiere decir que entonces los intereses se están yendo a 280.000 millones de pesos por año. no hay política financiera estatal que aguante ese drenaje. Y mientras tanto el gobierno trata de vender imagen para arañar el resultado de las elecciones. Y por desgracia, como todo el establishment financiero, los medios y la misma partidocracia opositora, porque vos fijate que los grandes grupos políticos, ¿no? los grandes grupos opositores, soslayan totalmente estos problemas de fondo. Yo no tengo mayor autoridad que la de ser un estudioso de estos temas, pero vos date cuenta que esta no solamente la agenda económica no está puesta en la discusión, sino que la oposición política es cómplice del gobierno en el ocultamiento de estas cosas. Y eso es tanto más grave, ¿verdad? Porque vos decís, bueno, existe un gobierno, pero le están tirando con todo, le están diciendo, le están alertando, lo están criticando. No, la llamada oposición o pseudo-oposición, ¿no?, es totalmente condescendiente con este tema. Al revés, hasta le reconocen que el gobierno está bien, pero bueno, que hay poca equidad social y cosas por el estilo. Yo creo que este es uno de los casos donde se refleja el drama argentino, ¿no? De cuando un organismo está enfermo, no tiene anticuerpos para reaccionar frente a las agresiones. Y la inflación que provoca el gobierno y el drenaje que provoca los intereses de la deuda, ¿no?, son agresiones a las finanzas públicas. Acá te agrego algo más. Acá hay una realidad que prácticamente pocos mencionan, que es que ha fracasado la política del Banco Central, que es quien realmente maneja la política del país. El Banco Central, ¿no? Y bueno, el Banco Central en tándem con el Ministerio de Finanzas, que coloca deuda, ¿no? Si se le corta el chorro de abastecimiento de deuda, el gobierno se cae, lisa y llanamente. Pero está fracasando el mismo planteo del gobierno, que subía y mantiene tasas de interés altas para frenar la inflación. Y resulta que en 2 años de gestión, pese a las altísimas tasas de interés y el negociado financiero que representan, la inflación no baja. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es también un factor de inflación. ¿Me explico? O sea, cuando vos subís la tasa de interés, aumenta el costo financiero de las empresas. Y las empresas no se lo guardan eso, lo trasladan también a los precios. Entonces, decir, subimos la tasa de interés para frenar la inflación, es en gran medida un engaño, porque la tasa de interés también es un factor de inflación. Y los hechos empíricamente lo están mostrando. Están mostrando que el gobierno mantiene alta la tasa de interés. El presidente del Banco Central se presenta todos los días diciendo, no, porque tenemos que mantener altas las tasas de interés para frenar la inflación. Con ese verso ya pasaron 2 años de gestión del gobierno y la inflación no baja. Y como correlato de eso, el negocio financiero de las LEVAC está por las nubes, es el paraíso de los especuladores financieros. Estas cosas no ocurren por casualidad. Estas cosas son parte de la política del gobierno. No hay otra. Sí, señor. ¿Te quedó algo más? Y no, bueno, vos me dejabas hablar a mí. Te dejo porque me interesa escucharte, y para qué interrumpirte para decir una cansada. No, está bien, yo estoy dispuesto. No, me refería a que no quiero abrumar así al oyente tirándole cosas, porque si uno por ahí hace mención a cifras que la gente no puede retener, pero el concepto es lo más importante. Vos fíjate un detalle. El gobierno kirchnerista vendió la falsa idea del desendeudamiento, cuando en realidad la deuda pública seguía subiendo. Y en todo el periodo Kirchner, pese al discurso del desendeudamiento, la deuda aumentó 100.000 millones de dólares, ¿verdad? Y también aumentó la del Banco Central, con otra composición, pero aumentó. Ahora se está inventando y se está usando desde que viene el gobierno otra expresión. Desinflación, un comino desinflación, no hay desinflación. Si el gobierno Macri subió del 25 al 41% la inflación el año pasado y ahora este año le daría 24, 25 y se, hemos reducido a la mitad. Pero ¿cómo? Si todo va bien para el gobierno, es decir, si se dan esos números, que no son los que habían programado en un principio, pero aunque se den esos números, serían la mitad de lo por sobre lo que aumentó el año pasado, ¿me explico? Sí. Yo llevo la inflación del 25, que se estima fue lo que cerró el 2015, al 41, fin del 2016. Ahora digo, ah, pero la bajé a 25. No, retomó el nivel alto que tenían anteriormente. Presentar eso como un logro, es decir, yo subo la inflación y después digo que la bajo sobre lo que la subí. Es un verdadero juego contra la racionalidad. Y además, como desde ya, como agravante de todo eso, esa inflación es la que está carcomiendo los salarios reales, frente a lo cual toda la opinión pública pasa, como quien dice, queda desapercibido. Y esto es lo que está aguantando el gobierno. El tiempo no es neutro. A medida que el tiempo pasa, este reacomodamiento de los salarios reales se da sus resultados para ahorrar en salarios y ganar en tasa de interés. Porque en definitiva esa es la ecuación que se maneja. El tiempo no es neutro. Para los salarios reales uno pierde. Para la especulación financiera gana. Porque cada día que gana, desde un plazo fijo hasta una especulación bursátil, hasta un bono, ese día que pasa rinde interés al especulador financiero. Pero ese mismo día que pasa, la inflación te está carcomiendo el salario. Entonces, esa es la gran contraposición que yo veo, esa es la gran dialéctica que está. Se sube la tasa de interés con el argumento de la inflación, no baja la inflación, pero sí bajan los salarios reales. Entonces, mientras el sector financiero está obteniendo récord de ganancia, el salario real está siendo rebajado gradualmente. Y es parte de la política Macri, porque la política Macri es gobernar con deuda, y el que gobierna con deuda es deuda dependiente, y si no le paga más interés a los prestamistas, ese gobierno se termina cayendo. Es la elección de Macri que, por desgracia, tal como se prevé en las encuestas, va a salir siendo favorecida, porque la gente no entiende lo que va a votar, simplemente. Bueno, no sé, perfecto. Si más o menos se entiende. ¿No? Sí, señor. Nos reencontramos la semana que viene, si Dios quiere. Bueno, el lunes. Muy bien. Buen fin de semana largo. Igualmente, buen fin de semana. Adiós. Hasta luego. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. COEMA. Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Hoy se cumplen 3 años del fallecimiento del doctor Antonio Cafiero. Histórico dirigente peronista, Antonio Cafiero murió a los 92 años de edad en el sanatorio Las Lomas del partido bonaerense de San Isidro, donde estaba internado desde el 29 de septiembre por un cuadro de neumonía. Hoy se cumplen 3 años y no queríamos dejar pasar de recordar a este histórico militante del Partido Justicialista, que empezó su militancia en 1944 y desde el 51 ocupó distintos cargos políticos, entre los que se destacó su paso por los gobiernos de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez, y por la gobernación bonaerense y el Congreso de la Nación, donde fue parte de las dos cámaras. Nuestro homenaje al doctor Antonio Cafiero a 3 años de su desaparición física. ¿Cómo va del potro, Enrique? Y bueno, la está teniendo difícil porque cambió el aire como los boxeadores. Troicki ahora están 2-2 en el tercer y decisivo set, con el saque ahora del serbio. Ha emparejado las acciones el tenista serbio y bueno, y está sacando ahora con ventaja para del potro. Le ganó el punto por 15-0. Es fundamental este punto para el tandilense, que le pueda quebrar el saque para poder retener el suyo del próximo e encaminarse a la victoria. Se ha emparejado nuevamente el partido porque ha cambiado el aire Troicki y ha vuelto al nivel del primer set, ¿no? Recordemos que el primero fue precisamente para Troicki por 6-4, el segundo para del potro por 6-1, y ahora están 2-2 con el saque del serbio y están 15-15. Puede ser que gane del potro. Hagamos un poco de fuerza porque venimos complicados. Y vamos a recordar también a otro querido amigo que nos nacía el 22 de febrero de 1910 y falleció el 13 de octubre del 75. El querido pianista, compositor y arreglador Oscar Sabino, seudónimo artístico de Miguel Oscar Salvador Sabino, que fue durante muchos años el pianista, arreglador y compositor de muchas obras con el maestro Francisco Pirincho Canaro. Querido por toda la gente del ambiente por su talento y su bonomía, fue director de la Orquesta Estable de Música Ciudadana de Canal 13 Pro Artel, donde acompañó a todas las figuras del tango, y en el programa Sábados Circulares de Pipo Mancera acompañaba a todos los artistas de tango invitados y a la figura estelar del programa, su amiga la señora Tita Merelo. Tita de Buenos Aires fue el compañero fiel de Tita, acompañándola en todas sus actuaciones con su mágico piano por todos los escenarios que Tita transitó. En los últimos tiempos, hasta la muerte de Sabino, el maestro acompañó a Tita en las actuaciones estelares de la diva en el Teatro Astros de la calle Corrientes, y creo que la muerte de Sabino, Tita dejó de cantar porque se sintió emocionalmente tocada por la partida de su pianista exclusivo, pero por sobre todo la de su leal amigo Oscar Sabino, uno de nuestros grandes músicos olvidados. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. No me digas que el viernes 13 nos puede dejar afuera de este partido de tenis. Lamentablemente, estaba devolviendo Troicki con el saque en el quinto punto del tercer y decisivo set. Se cayó insólitamente Juan Martín del Potro, se lesionó la muñeca. Si no me equivoco, es la muñeca operada, la muñeca que tantos problemas le ha dado. Así que están atendiéndolo en este momento y esperemos que pueda continuar. Se ve difícil, pero bueno, esperemos que pueda continuar el tenista argentino en este encuentro, que insistimos, está un set igual, es el primero Víctor Troicki, 6-4 lo ganó, el segundo del Potro 6-1, ahora estaban dos iguales con el saque del serbio y 15 iguales en el quinto punto del tercer y decisivo set. Se lo ve complicado, no creo que siga, lo veo muy dolorido por lo que se ven en las imágenes que pusimos el partido precisamente para verlo. El médico se lo ve con cara preocupada. Sí, y a Del Potro también se lo ve muy preocupado. Y a Del Potro también se lo ve muy contrariado. Le duele mucho, sí, le duele mucho. Está muy contrariado Del Potro. Toma el grip de la raqueta y se ve que le duele cuando aprieta la mano en el grip. Bueno, veremos si puede continuar. Está hablando con quien le está atendiendo, que seguramente es el médico, ahí está marcando a una persona de la organización qué es lo que les duele, ¿no? Sí. Así que vamos a ver, se para y aparentemente va a continuar. ¿Va a jugar de derecha? Parece que sí. Así que bueno, esperemos que pueda continuar y pueda quedarse con el partido porque está complicadísimo. Y al encima menos con la lesión, salió a la cancha. Sí, ahí están, fíjate cómo está. Uy, qué caída tonta, y apoyó la mano mal. Exacto. Y cayó con todo el peso del cuerpo, es muy grandote. Exacto, fíjate, ahí está la repetición, y se tropieza increíblemente, hace un mal paso hacia atrás y se apoya. Y patinó. Exacto. Estúpidamente, una caída tonta, pero bueno, esperemos que siga el partido. Estamos en el final del programa, y hoy cumpleaños Paul Simon. ¿Te acordás del famoso dúo Simon y Garfunkel? Garfunkel el bueno, ¿no? Sí. No el otro. Bueno, Paul era el que componía. Claro. Y el otro era el que cantaba, era la primera voz del dúo. Claro, pero yo me refiero al Garfunkel, ¿no? Que dejó algún tendal. No al otro. No, al que dejó algún tendal. El que dejó el tendal. Cumple 76 años hoy. Nació en Newark, New Jersey, el 13 de octubre del 41... y es un renombrado compositor musical estadounidense que se graduó en el Queens College y estudió durante un breve periodo en la Escuela de Derecho de Brooklyn en Nueva York. Cuando formó el dúo con Simon y Garfunkel, fue el autor de diferentes y grandes éxitos que hicieron toda su carrera. En 1970, con Simon y Garfunkel grabaron el álbum Bridge Over Troubled Water, el puente sobre el río de aguas tormentosas, donde se incluye El Cóndor Pasa, un tema popular andino con música del peruano Daniel Alomas, que Alomía Robles, y con el acompañamiento en ese disco de la quena del argentino Uña Ramos. Para la canción Duncan, en el 72, vuelve a usar los mismos sonidos, y el dúo se disolvió en el 71, pero volvieron a juntarse en el 81 para hacer un concierto en el Central Park, aunque el álbum Juntos nunca se grabó porque Garfunkel no estaba de acuerdo con alguna de las letras propuestas por Simon. Y ese álbum acaba siendo una grabación en solitario de Paul Simon, que se tituló Hearts and Bones, Corazones y Huesos. Nosotros nos vamos y volvemos el lunes si Dios quiere, pero nos vamos con música porque nos despedimos con Simon y Garfunkel cantando ese famoso éxito. Antes decimos que se recuperó del potro, continúa el partido, punto lo está, el saque es para Víctor Troicki, están 40 iguales en el quinto punto del tercer y decisivo set en Shanghái, en el Master 1000 de aquel país. Está jugando con la mano derecha. Sí, señor. Ese es un problema. Nos vamos con Puente sobre un río de aguas tormentosas con Simon y Garfunkel. Volvemos el lunes. Muy buen fin de semana largo. Feliz día a todas las madres. Y nos reencontramos el lunes a las 6 de la mañana con The Renzis, Ayer y Hoy. When you're weary, feeling small when tears are in your eyes. I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. When darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water. aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Radio Belgrano. Radio AM 650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano, Radio Belgrano. AM 650, marca registrada. Esta es la furia, furia española. Furia española en Radio Belgrano, AM 650. Furia por las canciones de Rafael. La actividad del Deportivo Español, los eventos sociales y culturales de la colectividad ibérica y una gran cobertura de las ligas españolas de fútbol. Furia Española, los viernes a las 22 y los domingos a las 21. Con la conducción de Marcos Fiamingo y Ariel Bebacqua. Por Radio Belgrano, AM 650. Furia y Ole. Canta el tango como ninguna, y en cada verso